Hola, hola amigos de La Covacha, estamos por arrancar un nuevo programa de Ñuño Noticias donde vamos a platicar las notas más, pues, más relevantes de esta última semana, que la verdad, pues no hubo tantas, pero por lo menos sí tenemos ahí unos monstruos desatados que están rompiéndole todo el hocico a los héroes más poderosos del planeta. También tenemos pues que todo el internet está llorando por Henry Cavill, lo cual es muy muy triste, muchachos, y también tenemos pues un primer vistazo a unas chicas superpoderosas. Y pues los billetazos, Don Billetín manda y el Action Comics recibe una nueva cifra récord. Esto y más vamos a platicar esta noche. Quédense con nosotros, por favor. A toda la gente bonita que ya se encuentra esperándonos a través de nuestros canales de siempre, estamos a través de YouTube, Facebook y Twitch. Mi nombre es Valentín García. Esta noche me acompaña un amigazo con el que ya llegué alguna vez a ser roomie, muy muy querido amigo, mi estimadísimo Gerson Obrajero. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy, como es de Ñuño Noticias y es de chisme, estoy sacando todo el chisme, compadre, fíjate, ¿cómo ves? No, hombre, que venga el chisme, que venga el chisme. Perfectísimo. Por segunda semana consecutiva me toca estar junto a esta pues dama covacha, la que lleva las riendas de las covacharlas. Hola, buenas noches, soy Elizabeth Ugalde. Y pues sí, aquí venimos otra vez a mentar a Vale abajo del camión, porque pues le gustó. Así básicamente, pues ya que va a ser Space Jam, claro que es Space Jam. Oh, ok, ahora, ¿dónde salió lo de Space Jam, compadre? Dices que hay guaco a través de Twitch. Y bueno, también por segunda semana consecutiva... estamos pues de manteles largos recibiendo un invitadazo, una de las personas que nos está ayudando y tirando mucho mucho paro como miembro del canal de YouTube y también es suscriptor del canal de Twitch, así que este muchacho pues de que nos apoya y por eso le agradecemos mucho, nuestro invitadazo y covacho del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Díaz, muy buenas noches, su agregado cultural favorito aquí anda, un placer como siempre estar con ustedes y vuélvanse miembros del canal también, vale la pena. Pues muchas gracias, muy buen Rodrigo. Arrancamos como ya es un poco costumbre, con una nota algo triste para después pues agarrar saborcito y agarrar chismes, pero pues este fin de semana tuvimos una pérdida sensible. Don Gerson, ¿puedes hablarnos un poquito al respecto? Así es, el fin de semana tuvimos esta lamentable noticia del fallecimiento el día 4 de abril de Francisco Hagenbeck. Francisco Gerardo Hagenbeck Correa, o como alguna vez se escribía en algunos cómics, F.G. Hagenbeck, y sobre todo novelas, fue un escritor... Primero empezando en los cómics, de repente se metió más en las ondas de novela. Mucho lo recordamos por ser co-creador junto con Oscar Pinto y Humberto Ramos de la miniserie de Wildstorm Crimson. La verdad es una pérdida sensible, sobre todo por la edad. Él nació en 1965, no tenía más de 60 años y pues murió a causa de complicaciones de por el COVID. Entonces es bastante lamentable. Nosotros lo conocimos mucho por, del lado friki, sobre todo por Crimson, pero también, si mal no recuerdo, en el 2000-2001 hizo un anual de Superman junto con Oscar Pinto y una portada de Humberto Ramos, bastante interesante. No sé si la recuerdan algunos, que era un... presentaba 13 superhéroes mexicanos, era un tipo de Iron Man, uno que era como el muerto, le decía del muerto, era el muerto, que era un tipo que según tenía poderes sobrenaturales, y otra muchacha de negro que era como Jade o no me acuerdo el nombre. Fue muy criticada esa vez porque tenía de fondo la bandera nacional, pero tenía los colores invertidos, tenía rojo, blanco y verde. Aparte, pues un Superman bastante bizarro de Humberto Ramos, pero muy bonitos recuerdos de esa parte. Recuerdo ese día 4, dos personalidades, sobre todo una que muchos lo ubican en la onda friki, que es Bernardo Fernández Beff, y fue de los primeros en confirmar la noticia. Ya después otras personalidades del mundo de la literatura, como Benito Taibo, también lamentaron la noticia. A mí lo que me gusta siempre decir de las personas que fallecen es el legado que nos dejan, ¿no? No solamente Crimson, que es una aventura pues bastante pues manejable, digerible, digo, también se coescribió con Brian Agustin, si mal no recuerdo, y sobre todo las novelas, ¿no? Fue bastante prolífico. Tuvo el premio Bellas Artes de novela, José Rubén Romero, 2014, por la novela de Edades Menores. También consiguió un premio en el 2008 con su novela Trago Amargo, el premio nacional de novela Una Vuelta de Tuerca, y también el premio Gaumard Award de Francia, 2013, por el libro secreto de Frida Kahlo. La verdad sí es bastante lamentable, sobre todo por la juventud y pues por ya la carrera que desarrolló, no solamente como escritor de cómics, sino como novelista. Y pues sí fue una de las cosas que fue como de, oh, ¿no? Yo lo conocí en la última conca que se realizó en la Ciudad de México, que si mal no recuerdo fue 2000-2001. Bastante accesible. De repente, si mal no recuerdo, tuvo algunos desacuerdos sí. con Humberto Ramos y con Oscar Pinto, y por eso ya se alejó un poquito de esta onda comiquera. Pero lo que podemos hacer es, si mal no recuerdo, Panini es el que está ahorita vendiendo los tomos de recopilatorios de Crimson. Entonces sería una muy buena idea darles una releída para pues honrar esa memoria, ¿no? De Francisco Hagenbeck. Sí, fíjense que no sé si fue tan sorpresivo el acontecimiento. Yo el fin de semana vi que se puso un post en Facebook, sobre todo porque necesitaban donadores de sangre. Al día siguiente parecía que todo estaba bien y después nos enteramos de que había ocurrido esto. Entonces, lamentable el suceso. La verdad es que como dice Gerson, un artista muy prolífico, aportó muchísimo al medio comiquero y al medio literario, y pues una pena, la verdad. Sí, la verdad es que, como bien mencionó Rodrigo, los amigos de Comicasa estuvieron pidiendo el apoyo para la donación de sangre, y creo que nadie imaginábamos que fuera tan grave lo que tenía. Creo que sí confiábamos de repente en que saliera adelante. Sin embargo, el domingo que se dio la noticia en la mañana, sí leí a mucha gente consternada en redes sociales, Aligames, la gente de Comicase, escritores, cómics, de todos los medios. O sea, no solamente era el pequeño nicho de nosotros los ñoños, sino uh-huh. que por lo mismo que tenía novelas publicadas, sí había mucha gente consternada. De hecho, la UNAM le dedicó una esquela. Y como bien mencionaba Gerson, además de Crimson, que Panini está publicando, el último trabajo, o el trabajo más reciente, es una colaboración que hizo para una serie que estaba realizando nuestro amigo dibujante Salvador Velázquez, Saldívar. Estaba haciendo El Diablo Me Obligó. El Diablo Me Obligó. Uh-huh. Era una adaptación. Entonces, sí, la verdad que su trabajo estaba muy vigente, y no solo eso, sino que los que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, dicen que era una excelente persona. Siempre tenía un consejo, una palabra amable, no importaba que hubiera mucha gente alrededor, siempre se prestaba para platicar contigo. Entonces, es muy lamentable por donde le ves, y pues nada, que le deseamos a sus deudos, a sus amigos, que encuentren pronta resignación, ¿no? Un abrazo para todos ellos. Así es, descanse en paz Francisco Hagenbeck. Nada más como apunte, ya Panini, al menos en sus tiendas en línea, y eso ya tiene Crimson, no sé si la tengan la licencia, pero en efecto ellos son los que publicaron el cómic hace unos 4 o 5 años, entonces ha de ser fácil conseguirla. Si me preguntan, y no tiene nada que ver con Paco, pues está mejor Outer que Crimson. Crimson, la verdad es que está un poquito chafita, pero, y lamentablemente Outer no se ha publicado acá, pero bueno, creo que no tenía nada que ver, y por eso es el traicionero, como vale. Yo, bueno, ¿y qué les digo? Outer es bastante bueno, es el cambio de lo sobrenatural a la sci-fi, ¿no? El Vale. Y es que, pues es que luego hay cambios así, también hay unos cambios, que son buenos, hay otros cambios que son malos, como haber cambiado la versión de Joss Whedon por la de Zack Snyder, o una cosa así, así de horrible, como la alerta Snyder que estamos canjeando por mi JJ Borsega, que ya canjeó sus covacholares a través de nuestra transmisión de Twitch para que le tiráramos un poquito de hate al buen Zack Snyder, que aparte, pues hoy no va a ser la excepción, pero eso ya será más adelante. No necesariamente a Zack Snyder, pero sí tenemos un chismecito relacionado con este. Y también a través de Twitch, Spider Games pidió que modeláramos la playera. Compadre, créeme que no quieres que lo haga, pero pues ya canjeaste tus covacholares, ya que le vamos a hacer. Hoy traigo una playera del Hombre Araña que, sí, no me queda muy bien, la verdad. Pero como nada más se ve de aquí para arriba, entonces por eso me atrevo a usarla. No la usaría en público porque, bueno, ¿qué les digo? Pero bueno, esa fue la nota triste del día, de la semana. Llevamos dos semanas seguidas de noticias tristes, lamentablemente. Pues creo que en realidad cada semana hay. Sí, ¿verdad? Pero por eso era lo del momento de la semana, pero luego se me ofendía el buen Bernardo. ¡Saludos, Bernie! Saludos. Pero para empezar con las notas buenas, bueno, buenas para algunos como para mí, Action Comics número 1 rompió récords de ventas y la verdad es que es una noticia muy interesante en un tiempo en que Warner y DC dicen que Superman no es suficiente, no es un buen producto para hacer una película actualmente. De repente Action Comics nos está levantando la mano y diciendo sí, claro que sí, a la gente le interesa la versión clásica, no tanto la versión que nos quieren dar de odioso y rencoroso, vengativo. Esa no era la alerta Snyder, se los regalo yo. Era lo que estaba viendo, hubo una alerta Snyder acá que no me diera cuenta. Se me hace que te estuviste explayando un poquito, muchacha, o sea, porque en efecto, sí, el Action Comics 1 rompió récord de ventas, se vendió en 3.25 millones de dólares en una subasta, aunque aquí sí, no sé si sea porque la gente esté levantando la mano para decir que les gusta el Superman clásico, simplemente es una pieza de arte. Cabe destacar que lo que se vendió fue una copia graduada en 8.2 en el CGC, que es un graduaje bastante alto para un cómic de 1939, ¿es de 39 o del, no, del 38, perdón, de 1938, sin embargo, no es la pieza más alta que se ha graduado, hay una de 9.0 que se vendió hace como unos 5 años, se vendió en un poquito más de dólares, entonces, pues como cualquier otra parte, el Action Comics 1 pues, se evalúa y depende también de la época y de lo que la gente esté dispuesta a desembolsar, pero pues se fue una de la nota y también es relevante porque solamente se conocen alrededor de 100 piezas en todo el mundo, o sea, no muchos Action Comics disponibles. Dije 8.2, es 8.5 el que se vendió, el 8.5 la graduación. Sin embargo, pues a mí sí me lo ofrecieron, les voy a ser honesto, o sea, a mí me dijeron, antes de sacar la subasta, me dijeron que si tenía 2 milloncitos, la verdad es que no quise cambiar, o sea, no quise sacarlos de las criptomonedas, claro. Porque pues luego ya no hayas qué hacer con el efectivo, o sea, yo me enteré que estaban entre Nicolas Cage y tú para vender el Action Comics. Yo les recomendé a Nicolas Cage, de hecho, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que le vendió sus dos cómics hace tiempo, probablemente ahorita quiera recuperarlos, no supe si fue el que lo recuperó finalmente, ojalá que sí, el buen Nicolas es buena onda, la verdad, de repente hace caras medio raras, pero es buena gente, la verdad, entonces, pues hay que reconocerle al muchacho, ojalá haya sido él quien lo haya recuperado. O Todd McFarlane, ¿no? De los cuantos millones que le sobran, que lo quiera comprar. Y ojalá que sí sea porque la gente está revalorando a Superman, porque le hace falta a Superman más cariño. Así es. O sea, estoy de acuerdo, pero no creo que vaya por ahí. Aunque si han leído Action Comics 1, poco tiene que ver con la versión Superman que todo mundo ama, ¿no? Es un Superman primigenio, que de hecho no todavía no vuela, su principal enemigo es la corrupción. Entonces, todavía no es el que tanto amamos, pero sí es el símbolo, ¿no? El símbolo de esperanza, y de todo va a estar chido, ¿no? De fe en la humanidad, ¿no? Y de hecho, la nueva serie de Superman and Lois Lane, no recuerdo bien el nombre, sale la escena del, hacen homenaje a esta escena de la portada de la Action Comics. Está muy en los primeros segundos. En cuanto puedan, chéquenla. Qué lástima que Warner todavía no nos dice cuándo la van a traer por acá. Así que ahorita la única manera de verla es a través de VPNs, pero sí, sí vale la pena verla. Yo no voy a mentirlo. Afortunadamente, de CW la libera al día siguiente en streaming gratuito en Estados Unidos. Entonces, si tienen por ahí un VPN, pueden verla más o menos legal, torciendo un poquito las leyes, pero la verdad es que sí está muy chida la serie. Van 5 capítulos y a mí me está gustando mucho. Yo no la he visto, la tengo ya en la lista de por ver. Yo me estoy esperando a que todas las opiniones vengan de la primera temporada, así como muchas de las series, y para lo más seguro es que sí la vea, porque todo el mundo está, como dicen los españoles, flipado, ¿no? Con tanto referencia y sobre todo con la buena imagen que están dando del Superman que se quisiera ver, ¿no? No solamente en series, sino en todos los medios, ¿no? Sí, de hecho es muy curioso porque realmente es un Superman que no hemos visto antes. O sea, es muy respetuoso el personaje, pero en una faceta muy distinta. Ya desde que lo tienes como padre de 2 hijos adolescentes. O sea, sí, ya lo hemos visto un poco como papá en los cómics recientemente, pero no de 2 hijos adolescentes, sino uno con ansiedad. Y están viviendo en Smallville, y la presencia de Lois tiene mucha carnita. El personaje está muy, muy padre. A mí me puede encantar. La verdad es que esa Lois está mucho mejor su papel que el que hemos visto en el DCEU. Entonces, pues si tienen chance, sí, echen el ojo. Estamos hablando de Collection Comics. Sí. Muy bien. Perdón. Y bueno, esta semana hubo pequeñas notas, pero entre esas pequeñas notas, varias se trataron de vistazos a, y uno de los vistazos más anunciados fue el de las chicas superpoderosas. Ya por fin tenemos imágenes, ya también nos dijeron quién será Mojojojo, que no tiene nada de cara de chango, perdón, lo siento, no es un chimpancé, es una persona normal. No sé si le van a meter CGI o no, pero pues sí, ya tenemos ahí a Mojojojo, y entonces... No sé si a ustedes les gustaron las imágenes y pudieron checarlas. Yo las vi bastante simples. Vi a esta mujer que aparece en Agents of S.H.I.E.L.D. Es Chloe Bennett, si mal no recuerdo. Chloe Bennett. Pero con el vestido así como cosplayer, básicamente como sacado del cartoon, ¿no? O sea, no le han hecho muchas modificaciones al traje, aparentemente, ¿no? Porque son grabaciones, obviamente sin postproducción. Entonces, habría que ver si le van a meter un poquito más de ganas al asunto, pero no sé. Yo de repente siento que es de este tipo de moda de los live actions que nadie pidió, ¿no? Entonces, live action de la sirenita, ¿no? Live action de todo esto, y pues cámbiale el sexo, y cámbiale fuerza las cosas, ¿no? Para que todo sea muy incluyente, ¿no? Entonces, digo, es muy temprano para poder juzgar esto, y pues vamos a ver las primeras imágenes. Pues está bastante bien, digo, ya tenemos a un primer Mojojojo, y pues ya se están filmando. Entonces vamos a ver si el próximo año podemos disfrutar de una buena película de esta serie de Cartoon Network. Bueno, lo que pasa, va a ser una serie de televisión. De hecho, lo que está filmando ahorita es un piloto, y está pues a cargo de Diablo Cody. Básicamente lo que van a hacer son las chicas superpoderosas, pero en una ya adolescentes, y un poco renegando de su pasado como superheroínas. A mí la verdad me llama la atención la propuesta. Lo que se vio justamente hoy fue son estas tomas un poco detrás de cámaras, no oficiales. De hecho, las compartió TMZ. A ver si podemos pasar un poquito las imágenes para la gente que nos está viendo a través del en vivo en este momento, como Guillermo Guerrero, que dice que desde que ya no está en home office ya no nos ve tan seguido. Pero compadre, un gustazo que hoy sí puedas acompañarnos. Saludos, Guillermo Guerrero. También te extrañamos, Memo. Y como bien menciona Gerson, si las imágenes se ven de los trajes, se ven un poco como en tipo cosplay. Sin embargo, yo le echo un poquito más la culpa a que lo estamos viendo totalmente fuera de contexto. Ya lamentablemente no estoy logrando que se vea la imagen, perdonen ustedes, vamos a quitarlo tantito, están como en cosplay, pero yo me estoy imaginando que va algo más relacionado a como lo vimos en Riverdale cuando salen con los trajes clásicos, que es una escena de sueños, más que ese vaya a ser realmente el look oficial de la serie. Ya veremos con qué nos sale, ¿verdad? A lo mejor sí es así, o al menos el del piloto, y resulta que yo quedo como payaso, pero mi apuesta va más a que este es como un look no oficial todavía, o sea, va a ser nada más un primer vistazo y hasta ahí. Yo debo confesar que nunca fui fan de las chicas superpoderosas, pero pues esta propuesta suena interesante y habría que echarle un ojo ya cuando tengamos como material más terminado para poder saber qué tal viene, ¿no? Ah, no, completamente. Sí, la verdad es que yo sí era fan, aunque no soy el target, pero sí, yo sí era muy fan. Y sin embargo, sí es como dice Gerson, es de estos live action que no esperábamos, como la verdad yo jamás me imaginé que hubiera uno, pero tampoco es que esté esperando nada de ellas. Tengo más curiosidad por ver qué viene, entonces creo que en ese sentido ya la llevan de gane, porque mientras sea divertido, creo que sí, sí la voy a aceptar. Entonces, pues, a ver qué tal. Yo era más fan de Mojojojo cuando salía con Dexter. Dexter era muy... ¿Mojojo salió con Dexter? Sí, en algunos capítulos salía con Dexter. Fíjate que en ese caso también Van tiene mucha razón. Sí, no éramos tal cual el target, bueno, no sé el caso de Van, pero por lo menos yo sí estaba un poco más ruco y no le ponía mucha atención a las caricaturas en aquel tiempo, ¿quién lo diría? Sin embargo, las chicas superpoderosas creo que era la única caricatura que a mí sí me gustaba de las de Cartoon Network, o más bien de las de esa época, no solamente de Cartoon Network. Se me hacían muy, muy divertidas. Y la primera vez que yo creo que me enganché con esa caricatura fue una vez que las vi en inglés y que estaba justamente Mojojojo, que estaba, no sé si había tomado café o qué, y se la pasó diciendo que él era mochochocho, kids, mochochocho, y repetía mucho la palabra mochochocho, y eso me dio tanta risa, está bien baboso, pero eso me dio tanta risa, que ya después ya les agarré el gusto, ya fuera en inglés o en español, sí me gustaban mucho. Sí, de hecho, pues salían mucho de los clichés, o sea, empezaban mucho con el cliché, ¿no? De había un problema, llegaban las chicas, y lo resolvían, ¿no? Pero poco a poco, no sé si les pasó a ustedes mientras veían la serie, que de repente parodiaban muchas cosas del mundo de los superhéroes y del mundo de la ciencia ficción y la fantasía, que era lo que me gustaba mucho de esta serie. Entonces, si podemos ver un poquito de esto en este live action, en serie, entonces estaría genial. Pero fíjense que yo estoy de acuerdo con lo que nos dice Spider Games. Él comenta que Chloe Bennett pues se ve mucho más grande que las demás y eso se ve raro. Y no nada más es eso, algo le pasó a Chloe Bennett, que ya no fue la misma chica que empezó en Agents of S.H.I.E.L.D., que se veía muy bonita y era un poco más atractiva. Ahora creo que bajó demasiado de peso, se cambió la cara. Entonces, pero sí, definitivamente se ve como muy dispar junto a las otras dos muchachas. Bueno, Rodrigo, ¿tú qué edad tienes, compadre? Yo tengo 43. ¿Por qué lo ventaneas, Valle? ¿Y cómo te veas tú a los 33 o a los 23? No, porque está atacando a mi Chloe Bennett, ¿qué le pasa? Toqué una fibra sensible. Raro, no lo sabía. No. No es lo mismo los tres caballeros que 10 años después. O sea, cambió mucho de cuando empezó en Agents of S.H.I.E.L.D. a cuando terminó. Pues sí, fue hace 10 años, compadre. Bueno, pero ya vimos que a Vale le gustan así como que pasaditas de años. Ya vimos la muchachona que le gustó, ahorita se me fue el nombre. ¿Cuál? Helen Mirren. Helen Mirren. Así que, pues, ay, ¿qué te decimos, Vale? Ya vamos a empezar a hablar mal de Helen Mirren. Ya vamos, ya me voy de aquí. Cambiemos de nota. Dice Samuel Franco, plot twist, la serie en realidad no se va a tratar sobre las ¿qué? Va a tratar sobre los chilangos que se pusieron los trajes de las chicas para pasarse de listos, ya. Martín Loera se conecta desde Facebook y nos dice, Bennett estuvo un tiempo en el hospital, puede que al 100, además de que le dio COVID. Esa es una forma elegante de defender la valentía. Así es. Estoy hablando mal de Chloe, Rodrigo. ¿qué pasó, compadre? Lo o sea, siento, lo siento. Agradezco mucho tu apoyo, pero ¿qué pasó, Rodrigo? Pero bueno, pasando a otro tema que está relacionado también con series inconclusas. Esta es una serie que le gusta mucho a Vanessa, ¿no? No sé si la quieras tú comentar, mujer. Supongo que estás hablando de... Probablemente de no. Sí, perdón. Sí, me parece que te agarré muy de sorpresa, entonces... Así que, en digo, realidad... Si vamos a aventar gente bajo del autobús, te voy a aventar a ti. Sí, ya me di cuenta. O sea, me estás echando sal a la herida, Valentín, gracias. Me venga como vale. Pero sí, justamente eso hizo. Sí, la nota es que después de mucho sufrir... al fin The Witcher parece que terminó grabaciones, y digo mucho sufrir porque el año pasado tuvieron que concluirlas debido al COVID, y después vino la lesión de este señor llamado Henry Cavill, resultó lesionado y tuvieron que parar grabaciones. Hace poquito vimos que dieron el claquetazo de reinicio para las grabaciones, y finalmente ya se anunció esta semana también que ya está concluida la segunda temporada, así que es probable que veamos a este hombre próximamente en las pantallas de Netflix, si bien nos va a finales de diciembre. Noten cómo Vane dijo, este señor, es probable que veamos a este hombre, ya sabrán por qué en un momento. Sí, se hace como la que no le gusta la trama. De este Witcher, señor. La trama. Pero además sí, yo quiero resaltar nada más, que aquí nuestro buen amigo Rodrigo no dijo, ya ven cómo se ve de acabado Henry Cavill. No se ve igual a como se vio en Man of Steel, yo nomás voy a decir. Perdón, sí, pero... No se le ve el bigote falso, ¿eh? No se le ve el bigote falso. Con todos los problemas que puedo tener con este hombre actualmente, no, cada vez se ve mejor, cada vez que sí, por Dios, cómo no. Así que no, Valentín, no entra. Quiero pedir una disculpa, ¿vale? Ya explicaron que la muchacha tuvo COVID, probablemente esa sea la razón por la que no se ha visto en su mejor momento. Quiero verlo diciendo otra vez. Yo nada más quiero comentar. Bueno, la verdad es que esta fue una nota vieja. El fin de la producción de The Witcher se dio la semana pasada y lo mencionamos aquí en las noticias, si no estoy mal. Sin embargo, fue hasta el viernes de la semana pasada que se reveló esta foto en la que ya se veía a Henry Cavill diciendo, ¡ay, ya se acabó todo! Y pues nada más lo queremos mencionar para mostrar la imagen de Henry Cavill, y sobre todo porque aparte hoy volvió a ser noticia este muchacho. ¿Por qué fue noticia? ¿Nos quieres platicar, Rodrigo? Sí, parece que esta noticia es de esos días aciagos, tristes, grises, donde la humanidad pierde un poquito la esperanza, porque pues resulta que Henry Cavill se le vio sacando a pasear a su perro, pero también a su nueva novia. Tiene nueva novia Henry Cavill, es una rubia misteriosa, como dicen en las notas. Entonces, nuestra noticia ventaneando covachera, pues queremos informar que ya está, ya Henry Cavill no está disponible para todas aquellas que se hacían alguna ilusión, porque ya su corazón está dividido entre su nueva novia y su perrito. Cuéntanos lo que mencionabas fuera de cámaras, Rodrigo, de cuando llegaste a tu casa. Ah, bueno, es que sí, hoy fui a visitar a mi mamá y me dice, oye, estoy muy triste. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Me enseña su teléfono y estaba la foto del señor Henry Cavill con su nueva novia, y pues mi mamá es muy admiradora de Henry Cavill, entonces esta noticia pegó a todas las edades y a muchas mujeres en el mundo, entonces pues es muy triste esta situación. Sí, fíjate, Pati, que él estuvo, digo, su anterior relación fue en el 2018, ya tenía cerca de 3 años soltero, yo creo que básicamente por toda la carga de trabajo que ha tenido entre los últimos 3-4 años, digo, se le ha contado también romances con Gina Carano, que anduvo con ella en 2012, y Kelly Cuoco en 2013, que fue bastante sonado, antes de meterse a Man of Steel. Entonces, no sé, me sentí de repente Juan José Rigel o Pedrito Sola en Ventaneando. Sí, fíjate, Pedrito, que dentro de su lista de novias ha estado la atleta Ellen Whitaker. Uh-huh. Yo no sabía esto, pero también anduvo con Gina Carano. Wow. Sí, 2012. Sí, y también anduvo con Kaylee Cuoco, la chava de Big Bang Theory. ¡Qué barbaridad! Yo cosas que había mencionado 20 segundos antes. Yo solamente quiero decir que para todos aquellos preocupados por mí y mi corazón, que en semanas pasadas lo estuve expresando y ahora más fuerte que nunca, Team Semo. Podemos seguir. Ya olvidamos a Superman, ahora somos Team Simo. Sí, Team Daniel Brühl. Fíjense que Spider-Games tiene otro comentario que es muy acertado. En esos 3 años que no tuvo novia, le alcanzó para poder armar su PC Gamer. Esa fue la ganancia. No, ya hablando en serio, la verdad es que sí, como dicen, a mí Gina Carano no me cae nada bien, no me parece una buena persona, independientemente de que haya sido novia de él. De hecho, me enteré que fue su novia mucho después, ¿ya? Bueno, ajá. Pero ya, como Gerson lo mencionaba desde en su primer comentario, sí, ya tenía muchísimos sin pareja, o al menos que no la mostraba, porque en sus redes sociales a cada rato posteaba fotos así posando, y dices así, ajá, sí, ¿quién te la tomó? O sea, no te creo, o sea, eso no sale con un palo de selfie. Y bueno, finalmente la mujer salió a la luz, por supuesto a mí me parece horrenda, pero no es cierto, en realidad está bonita, sí creo que se ve un poco más grande que él, pero bueno, sí, bueno, hay a quienes les gustan mayores, entonces. Vane, pero no podemos verla realmente, tiene un cubrebocas y unos lentes negros, casi no se ve. Sí, pero me vestiría esa, como decía Rodrigo. Pero pero Vanessa sabe en su corazón que no merece a Cavill. Dice JJ Burciaga, dice que qué buena esa Tlalocman, no sé si se refería a la del chisme. Spider-Man dice, los hombres nos vemos mejor con la edad, como los vinos. Créeme que así no. Es. Ya quisiera yo verlo. No, sí. Sí, los años de Clooney, pues. De hecho, o sea, yo también confirmo. Hay hombres que es mejor, por favor. Luego, pero no crean. La mayoría sí se ve mejor, vale. Ustedes, cobachos, no crean eso. O sea, la neta, no caigamos en negación, muchachos. No caigamos en negación. Yo los conozco desde 14 años. Traiciono como vale. Juanjo, Spider Games, yo los he visto crecer. Desprecio como vale. Ventaneo como vale. Antes de cambiar la nota y ya que estamos en esto, les voy a compartir una imagen que yo no hice, pero que me hicieron favor de compartir en Twitter y sí, bastante apropiada. Es que nuestros reporteros en Europa nos mandaron la foto real de lo que está sucediendo con Henry Cavill. Entonces, una primicia para ustedes, cobachos. Esta es la verdadera novia nueva de Henry Cavill, llamada Vane. Así que bueno, ya. Vane de Cavill. Gracias a quien me lo compartió. No, yo les juro que yo no le hice, no llegó a tanto. Pero, ¿podemos seguir con nuestro programa, por favor? No puedo aguantar esta nota más tiempo. No sé, te estoy mirando muy feo, Vane. Sí, ya me di cuenta, Valentín. Hoy sí vengo con ánimos de juzgar, pero lo que voy a juzgar más gacho, ya lo hablaremos al final. Porque okay. Ese es el chisme bueno. Pues sí. Podemos pasar en cambio a un chisme, o bueno, no es chisme, en realidad es notita pequeña, pero pues para ponerme de buenas, y es hablando justamente de Simo, que o sea, muchos nos quejamos del episodio 3 de Falcon and the Winter Soldier porque no pasaron grandes cosas. Nos quejamos, pero se quejó y todo el mundo le siguió con él. Si no lo vieron, vean la covacharla. Mira, es como el reggaetón, es como el reggaetón. Sabemos que tiene problemas, sabemos que está mal, pero tenía momentos bastante buenos como el que vas a mencionar, Esteban. Exactamente, como decía, todo mundo lo que mencionó fue el baile de Simo, que la verdad es encantador ese hombre. Por favor, no salgas con novia la siguiente semana. Y Daniel Brühl salió esta semana a decir que hay una versión extendida de su baile, y todos queremos ver ese baile completo, por favor. ¿Verdad que todos queremos? La verdad sí, y de hecho salió la nota, la vi en la mañana, no sé si ande por acá el buen Héctor McCoy, que fue el que la compartió. Le entrevistaron porque la verdad el baile causó bastante conmoción. Aún seguimos hablando del baile. Hay muchos memes, hay muchas versiones de una hora de Semo bailando en YouTube. La verdad ha sido bastante bueno y le preguntaron al respecto. Entonces le dicen que fue un momento improvisado por él como actor que pensó que, si había salido de la cárcel, si había pasado tanto tiempo preso, pues, si tenía una oportunidad para divertirse, pues lo iba a hacer. Entonces, la verdad, lo que él comentaba y que creo que a todo el mundo nos tiene así como de güey, release de Semo Dancing, es que fue una versión del baile, su baile fue una versión extendida. Entonces, nada más pasaron una parte del mismo, o sea, pasaron que fue como segundo y medio, pero fue un baile más largo. Entonces, dicen que lo cortaron y que en los extras de Falcon y de Winter Soldier en Disney Plus, pues puedan poner un poquito de eso, ¿no? Porque la verdad, el baile de Semo es vida, el baile de Semo es amor. Muy bien. ¿Qué puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gers. Y como ya somos Team Simo, pues yo no que venga el baile. Yo no estoy completamente seguro que realmente necesitamos ver esa versión extendida, pero bueno. No tienes corazón, Vale, por favor. Eso ya lo sabemos, por favor, Vale. Notan cómo Valentina cada rato intenta sacarse esa espina de que hablamos de sus mujeres. No tengo corazón como Vale. Yo solamente digo, ¿realmente necesitamos verlo? Al parecer, sí. Sí, hombre, es necesario. No le hace daño a nadie. Dice María Rodríguez, ya no hay días buenos, Bart, solo días. Así lo que espero es que no sé de dónde venía este comentario, Mario, porque... De lo de Henry Cavill. Pues Samuel Franco dice que era la prima. Pero, y dice Mario Rodríguez que él sí necesita la escena del baile. Y según Juanjo dice que bajó 20 kilos. Yo nomás digo, compadre, después de haber subido, ¿cuántos? Yo sé cuántos he subido. Yo sé cuántos he subido yo estos últimos 14 años. Ventaneo como Vale, ¿eh? Híjole, tío Juan, güey. Yo no le haga su boxing. Créeme que si yo bajara 20 kilos, no serviría de nada en comparación a cómo estaba yo hace 14 años. Ya me sacó la edad, ya está diciendo cuántos kilos tiene. Es lo que digo. Vale, a ti te sale barba, Vale. Y a mí no me sale barba. O sea, con eso puedes matar 20 kilos. Yo no voy a decir, por estar atacando a Juanjo, ya que Ángel baila como Semo. Ya viste, Mario Rodríguez nos dice que son las juzgonoticias. Perdón, hoy se ando muy juzgón. Dice que, a ver, ese baile toda la mesa. ¿Cómo baila Semo? Ah, ok. Ok. Y eso que puse cara a esta chingadera, según yo. Oye, Valentín, yo tengo 6,200 cobacholares, así que tú sabes, ¿eh? Aviéntate otra más y veremos qué te pongo. Gordos está él, dice JJ Murcia. Compadre, ¿por qué involucras a los demás? Nomás es contra mí. Tiene razón. Por lo menos en mi caso. Ok, bueno. Semo, ya hablamos demasiado de Semo y les dimos chance de que canjearan el baile como Semo. Oye, deberías de poner como premio para Twitch, el baile de Semo. Sí, por eso bailamos. ¿Tú crees que bailamos? Pensé que lo habíamos hecho gratis. No. Juanjo canjeó 1,550 cobacholares para que bailáramos como Semo. Excelente. Lo voy a poner más caro. Y valió cada panchola. Eso es lo que él dice. Oigan, este domingo confirmaron la sexta temporada de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, que es de estas... es JoJo's Bizarre Adventure, para quien no lo sepa, es este cómic larguísimo cómic japonés, bueno, manga, que tiene como 120 tomos y la fregada de estos mangas eternos. Y no sabía la parte de Stone Ocean, pues no se había llevado a la animación justamente porque pues, es larguísima la fregadera y ya tenían años los fans. Era así como que creían que no se iba a suceder porque pues, ya estaban como un poquito resignados, que tenían como la veladora prendida, pero no creían que fuera a suceder y ya por fin lo confirmaron. Entonces, pues nada más para todos los fans de JoJo's Bizarre Adventure, como el Cacha, pues felicidades, porque va a haber animación de esta, de esta parte de la saga. Y en el apartado del anime, que va a ser muy cortito en esta ocasión, la nueva película de Evangelion ya está en el top 10 mundial de lo más visto en cines. Obviamente, pues ha sido un año muy, muy complicado, no ha habido muchos éxitos, pero Evangelion, la película más reciente que se estrenó en Japón hace unos días, ¿no? Fue a finales de marzo, si no estoy mal, pues ya está en el top 10 de lo más visto. Entonces, sobre todo por el tiempo de espera, ¿no? La verdad fueron muchos, muchos años. Todavía tengo mi box set de Blu-ray del Revolt de Evangelion, o sea, 1.0, 2.0, 3.0 y por fin sale 3.0 más 1. Digo, si algo ha tenido bueno esta temporada es esto, ¿no? Que por fin tuvieron el tiempo de realizar esta última parte que cierra ya todo este ciclo de películas de Evangelion, ¿no? Entonces, es muy natural de que, pues sobre todo por el core de fans que hay alrededor del mundo, y sobre todo obviamente en Japón, que empiece a romper récords desde ya, ¿no? Inclusive en estos tiempos en los que se limita un poquito los espacios, ¿no? Sí, bueno, de hecho, recaudó más de 55 millones de dólares, o sea, lleva, al menos en Japón ya lleva 55 millones, lo cual pues no es nada despreciable, y ya desplazó al relanzamiento de Avatar, que ya ven que se convirtió en la película más taquillera de la historia con este relanzamiento en China. El resto del top 10 también incluye películas como Raya y El Último Dragón, que lleva 86 millones de dólares, Tom y Jerry, que lleva 93 millones, aunque ustedes no lo crean, y Godzilla contra Kong, que es realmente es la nota principal, entonces ya hablaremos más al respecto, pero Godzilla vs. Kong lleva 285 millones de dólares. Wow. Pero a mí me parece que estás demeritando un poco este éxito de Evangelion, ¿vale? Cuando en realidad cuando la sacaron en Netflix también fue un hitazo. Así mucha gente estaba muy emocionada porque llegaba a Netflix. E incluso se hicieron todo un show porque el intro no era el correcto y demás. O sea, sí tiene, como dice Gerson, una base de fans muy grande, pero no solamente los que siempre han sido fans, sino que la gente nueva, las nuevas generaciones que lo conocen, también se enganchan con la historia. Y creo que esta película sí es algo que le debían a los fans. Así que no me sorprende que sea tan popular. Que a ti no te gusta Valentín, eso es otra cosa. Pero sí, sí es algo... No es tan sorprendente. No sé de qué. Aunque me las caras. Es que no sé a qué te refieres. ¿Cuánto la minimice? O sea, solamente dije que, pues ya. De hecho, estoy hablando de la nota, ¿no? No, en ningún momento lo estoy minimizando, ni mucho menos. Porque estamos en pandemia. Pero, Sí, porque a nivel mundial las animaciones japonesas no llegan a romper récords mundiales. O sea, bien, no digo nada. Es nomás eso. Está bien, ¿Trae? No te enojes. Pues no, y en ningún momento. Y Gerson y yo así como de... Los dejamos a los muchachos. Los papás están peleando en la casa. Sí, sí, sí, sí. No. Pues nomás... Las agarrados así viendo así como... Sí, me friseo. No entiendo nomás, por qué. No, para nada. Lo que es, de hecho, las dos películas más taquilleras son chinas realmente, son... Haimon, que lleva 821 millones, y Detective Chinatown 3, con 386 millones, porque pues, en China sí los cines están abiertos completamente, entonces ya no hay... Sí. Allá no tienen temor de Dios, y allá no tienen... No, y sobre todo porque China es uno de los países más poblados de la Tierra, entonces imagínate, ¿no? O sea, cualquier producción que no salga de ahí tiene que ser un hitazo, ¿no? Y ahí nos recuerda Spider Games que... Evidentemente aquí los covachos no han minimizado para nada Evangelion y pueden ver justamente el primer covachando fue dedicado a Evangelion y el enano dedicó toda una serie de artículos a Evangelion, se fueron 29 artículos en total, capítulo por capítulo, hablando de las películas, obviamente menos esta última que acaba de salir y de toda la serie animada, entonces por si quieren echarle un ojo. ¡Wow! ¿No explotó el servidor? ¿Cómo? ¿No explotó el servidor? Es que, digo, de repente, digo, conozco las opiniones del enano, y sí, de repente se puede debrayar un chorro, y la verdad, Evangelion da para debrayarse todo lo que quieras, entonces... No, de hecho, no debraya para nada. Qué chido. Yo le he dicho que lo pase a podcast, pero no me hace caso el muchacho, ¿qué le vamos a hacer? Que sería bastante bien porque, digo, ahorita que sirva para recomendar las reseñas enanas, ¿no? Sí. Sobre todo porque es, digo, tiene muy buenas ideas. De repente le gusta chocar con las ideas stream de la gente, pero está bastante, bastante buena. Le da todo lo que ha publicado tanto en el blog como en Facebook. Sí da para platicar un buen rato con él y decirle, mira, no, esto y esto y esto. Sí, fíjense que de hecho Mario Rodríguez nos recordó que el enano tiene sus reseñas capítulo por capítulo de Evangelion en la página de La Covacha, para que por sí, favor también Mario. Visiten la página. Gracias, sí, sí. Mario. Era justo lo que decía yo, pero sí, en efecto, ahí es donde lo puede ver. A continuación vamos a una sección muy, muy complicada. A la gente que lo está viendo en vivo va a poder verlo sin ningún problema, porque esta semana lo que hubo de noticias fueron trailers, a lo bruto de trailers. Entonces, pues vamos a ver esos trailers, vamos a platicarlos un poquito. Al buen Bernardo Ortega, cuando le toque echarse este podcast, y discúlpame mucho, compadre, te recomiendo pues quitar toda esta sección de los trailers, no tiene caso la gente que escuche los trailers nada más o vea las opiniones, y a la gente que vea este programa después en YouTube, muy probablemente los trailers ya no van a estar disponibles porque nos van a flaguear, entonces vamos a eliminar esos videos. Entonces, exclusivamente para la gente que nos está viendo a través de en vivo, en este momento a través de YouTube, Twitch o Facebook, van a ver los trailers, nuestras reacciones y pues nuestras opiniones. O bien les podemos recomendar que le pausen aquí al video, chequen los trailers en los videos y regresen para ver nuestras reacciones. Sí, así puede ser. El primer trailer, el que empezó todo el despapalle, diría yo, es el de Space Jam. ¿O cuál fue? ¿O fue el primero, el de Loki? No, el de Space Jam, ¿verdad? No, Space Jam. Y sus referencias. En pleno sábado de gloria, nos trajeron Space Jam, una nueva era. Desafortunadamente no encontré el tráiler en inglés con subtítulos en español. O sea, estuvo muy raro porque tenemos el tráiler doblado al español, con subtítulos en español o solamente en inglés. Y como no tiene caso verlo en español, pues vamos a verlo en inglés sin subtítulos. Pero de todas maneras, pues espero que la mayoría sí le más que bien al inglés. Ok, ahora sí que espero que la gente nos diga cómo se vio, porque yo lo vi muy, muy friseado. Entonces podemos probar también nada más poniendo el puro video y después checamos. Dice JJ García, ¿qué hace War Machine en Warner? La verdad es que el tráiler, bueno, afortunadamente ya lo había visto antes, no fue ahorita nada más la primera vez. Espero que ustedes también ya lo hayan visto antes para que lo disfrutaran, porque está bastante, bueno, a mí me sorprendió bastante. Yo la verdad no esperaba gran cosa de esta nueva entrega. A mí LeBron James no me puede importar menos, digo, no, definitivamente no se va a comparar jamás con Michael Jordan, creo yo, menos a nivel mundial. No sé cómo sea en Estados Unidos, pero por lo menos a nivel mundial no tiene ese mismo impacto, pero pues Warner sacando sus juguetitos y todo eso, yo creo que sí se arma chido para el cotorreo. Sí, fíjate que yo iba a opinar lo mismo. A mí cuando anunciaron Space Jam 2 no me emocionó mucho porque pues obviamente siempre fui fan de Michael Jordan y LeBron James no me parece que tenga, o no me parecía que tuviera el mismo carisma que tenía Michael Jordan o el mismo jale, pero después de ver el tráiler también quedé sorprendido. Creo que sí le daría oportunidad a la película. Todas las referencias, obviamente, los cameos, me gustó mucho y la verdad es que creo que podría valer la pena. Habrá que ver qué más trailers sacan para ver si podemos determinar si la película puede ser un buen producto o no. Perdón, Van, si quieres, dale. Más. Ok, yo creo que este es un Space Jam nuevo para una nueva generación. Entonces, es un basquetbolista que si bien no es tan amado como lo fue Michael Jordan, ¿no? Sí ha logrado tener un poquito más de récords en cuanto a lo deportivo. Pero yo creo que nos presentan, yo creo que algo que si bien se apega a la idea original, sí trata de tener unas cuantas diferencias, ¿no? Sobre todo la parte en la que ya no está el ya el villano era tecnológico, ¿no? Este Don Chitley como dueño de un mundo digital, ¿no? Como creador de un mundo digital. Vemos también diferencia con respecto al pasado, es que ya vemos totalmente a un LeBron James o a un personaje principal animado para que pueda convivir con los Looney Tunes, no en este cambio de persona normal con cartoons, como era este ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y también tenemos, por ejemplo, ya al CGI, ¿no? Este, a los Looney Tunes tratando de hacerlos como furros, ¿no? Y yo creo que trata de agarrar todas estas partes que funcionaron en películas como Ready Player One, ¿no? Que es un chorro de easter eggs y referencias así medias locas, ¿no? Este, o tratando de usar el mayor número de licencias posibles de Warner. Digo, esto es lo que ha reventado un poquito la red. Este, en cuanto, es que salió este, y yo creo que es un plus para ver esta nueva versión, y pues a ver cómo le va, porque, digo, muchas personas no son muy fans de LeBron James. Yo, por ejemplo, sí soy muy fan, me gusta mucho su estilo de juego, y creo que es algo que, si bien nadie pidió, ¿no? Como muchas cosas que están saliendo actualmente, sí es algo que le da frescura, no solamente a LeBron James como figura pública, sino también a los Looney Tunes, que siempre han buscado formas de reinventarse a través de los años, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjense que cuando falleció Kobe Bryant el año pasado, ahí sí noté que hay demasiado fan del básquetbol. Justamente LeBron no es como el más querido, porque siempre estaba esta rivalidad con Kobe Bryant. Pero sin embargo, creo que sí hay mucha gente de la nueva generación que está esperando esta película. Y este asunto que menciona Spider-Games, Warner anda haciendo eso desde Lego Batman con las licencias, es algo que me recordó en particular este tráiler a otra película que vimos hace poco, que no es de Warner, pero sí creo que tiene todo el estilo de Ralph el Demoliendo Internet. Esto que hizo con todos los personajes de las princesas Disney y eso, sí siento que es como este tráiler clonado con esa película. Y bueno, a mí me gustó mucho esa película, o al menos toda esta parte de los cameos. En esta película parece que va a haber muchísimos, y a mí, yo siempre agradezco eso. Y debo confesar que, así como no soy fan del básquetbol, tampoco era fan de Space Jam original, pese a que sí sabía quién era Michael Jordan, pero esta sí la estoy esperando. Y otra cosa que creo que es un punto importante para las nuevas generaciones es que Lola Bunny la va a interpretar, bueno, la voz, Zendaya, que uh-huh. es una de las figuras más importantes para la juventud actualmente, así que yo creo que sí le va a ir bastante bien. Cuando mencionaste, Vane, que te recordaba a esta otra película, yo pensé que ibas a mencionar a Ready Player One, que también tiene muchas referencias a otras licencias que tiene Warner. Uh-huh. Sí. Y miren, en cualquier lugar donde salga el Gigante de Hierro, ahí voy a estar. Eso es definitivo. Bueno, sí, Perdón. No, termina tú, porque yo voy a prestar a otra persona. Sobre todo porque es el mar de las referencias, ¿no? Ready Player One, ¿no? O sea, sobre todo el core la vi casi un par de días, y sí es referencias sobre todo de los años 80s, de la cultura pop, sí. Videojuegos, películas, canciones, todo al respecto, ¿no? Y aquí lo que me gusta, por ejemplo, es que de repente sale el Oso Yogi, los Picapiedra, uh-huh. Pennywise, la Máquina del Misterio, hasta los de la Naranja Mecánica, como decía el buen Spider-Games, si mal no recuerdo. Sí. Hay tanto del legado, y digo, yo sé que todo el mundo va a decir que es fan service, ¿no? Pero si uno es fan, ¿por qué no? ¿No? Que se claro. Haya eso. Uh-huh. Bueno, yo nada más, no sé si se esperó hasta este momento para no estar el muchacho, no vaya a creer que me esperé hasta este momento para incluirlo, pero desde la Laguna se quiere sumar a las ñoñoticias el buen Alejandro García, alias Spider-Games, que a él lo pueden ver cada martes en Covacheando, con los rocazos, hablando pues de cualquier tema nostálgico, y estaba muy, muy participativo ahorita en el chat. De hecho, él mencionaba que cancelan a Pepe Le Pew, pero meten a los de la Naranja Mecánica, y quería contestarle justamente ahorita, quería que entrara y contestarle, no cancelaron a Pepe Le Pew, compadre. Pepe Le Pew no estaba programado para esta película antes del drama de hace dos, tres semanas. Así como Speedy González no estuvo en la película anterior, y ahora sí está Speedy González. No están cancelando a nadie. Pero bueno, Spider Games, llegas con regaño porque yo ando regañando a todos. Buenas noches. Hola, Spider Games. Hola. ¿Qué andas? A Rodrigo ya le tocó. Perdón, Rodrigo. Déjame, déjame decirte, Vale, que Speedy González sí sale en la de Space Jam original, porque la acabo de ver hoy. Sí sale. ¿Qué tanto sale? Sí sale. Sale como 2 segundos, ¿no? No sale mucho, ¿no? Sale dos escenas. Pero no es parte del equipo. Sí, sí es parte del equipo. Juega con ellos. ¿En serio? Juega con ellos como los otros personajes de ahí. Entonces, la acabo de ver. Buen pretexto para volver a ver Space Jam, ¿eh? Ajá. Entonces me dices que ese meme que anda circulando ahí me mintió. Uno ya no puede confiar en los memes. Nadie debería confiar en los memes. Es la primera regla de internet. Es la moneda de cambio en Farsecto. Eso sí, por eso no debes confiar en ellos también. Estaba viendo el tráiler este de nuevo y escuchando sus comentarios. Va a ser muy difícil desde mi punto de vista equiparar a la que hizo Michael Jordan con su Space Jam original, porque Michael Jordan es una leyenda viviente. Tanto en su forma de juego, con su forma de ser como persona, aunque nosotros vimos una parte, no sé si vieron el documental de Netflix, El Último Baile, donde vemos una parte más oscura de Michael Jordan que desconocíamos, yo en lo personal la desconocía, que a lo mejor en Estados Unidos se implicaba mucho, ¿verdad? Y salía más a la luz, pero ya conociendo todo eso, y con LeBron James, con el Rey James, o sea, es una persona, aunque es un gran jugador, en una situación de la NBA muy distinta a los 90s, no termina de cuajar en el gusto de todo el público. Ese es donde yo veo el punto muy difícil de la película, pero pues son los Looney Tunes. O sea, esta película es para nosotros y para que acarremos a los niños, como nuestros papás hicieron en los 90s con nosotros, con Space Jam. Sí, no sé si sabías, buen Spider-Games, cuál fue el origen de The Last Dance. Una vez, digo eso, lo comentaron como unos 2-3 meses antes de que saliera el tráiler de The Last Dance para Netflix. Comentaron que Michael Jordan estuvo escuchando muchas declaraciones de LeBron James en las cuales él decía que pues él se sentía el mejor y que estaba rompiendo todos los récords, inclusive los de Jordan. Entonces dijo, ok, ahora voy a contar mi versión, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, porque él siempre fue muy receloso de la vida privada, él permitió a la gente de ESPN y Netflix que se pudiera hacer el documental y que retomaran ese último año de grabaciones, porque se tenía pensado usarlas en algún momento, pero Michael Jordan nunca las autorizó para que usaran ese material para hacer los, si me acuerdo, son 10 capítulos de Last Dance en Netflix. Si tienen chance de verlo, la verdad es uno de los mejores documentales deportivos de todos los tiempos. Revela el último año y toda la trayectoria de los Chicago Bulls y de Michael Jordan en específico, y revela la personalidad y el carácter, ¿no? Detrás de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Sí, sobre todo ese carácter y esas ganas de ganar que tenía Michael Jordan, que lo transmitía a todo el equipo, y que no estabas con él prácticamente eras un estorbo, esa era su mentalidad. Estoy un poco de acuerdo con Michael Jordan y yo creo que todos amamos a Michael Jordan, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los trailers. Entonces vamos a retomar un poquito el tema, porque pues ya llevamos una hora. Sí, Valentín Jordan, ok. Sí, perdón. Ahora ya salí regañado, ya era el único que faltaba. De hecho, me esperé que Games empezara a hablar para que no lo sintieras tú tan, tan directo, Gerson. Pero ese mismo día, Space Jam, creo que todos la queremos ver. Ya veremos cómo está. A mí, la verdad, la idea de los cameos sí me late. Por ahí vi a alguien que estaba diciendo que pues no podía, no entendía de qué trataba la película, le parecía demasiado compleja y cargada de referencias que pues él no era el público, entonces él no la iba a ver. Entonces era así como que, no mames, güey. O sea, le secuestran al niño y va a tener un juego intergaláctico contra güeyes y ya. O sea, no puede haber una trama más sencilla. Lo único que quieren es un pretexto para que juegue LeBron James con los Looney Tunes y ya. Pero bueno, ese mismo día. Y vender juguetes y playeras. Obviamente, como debe ser. Ese mismo día, Marvel Studios. Un tipo de producto un poco más diferente, como el Snyder Cut. Algo más serio y simple. Probablemente no. Yo la verdad es que no entendí el comentario ese, pero sí me quedé con ganas de contestarle algo. No le contesté porque pues ni lo conozco y nomás fue un comentario random que vi en internet, pero sí fue así de, ¡ay, no mames! Pero bueno, ese mismo día Marvel Studios se le ocurrió que era también buena idea lanzar un nuevo tráiler de Black Widow. Vamos a verlo. En esta ocasión voy a meterlo directamente al video a ver si así se reproduce un poco mejor y después ya nos dirán nuestros amigos que lo están viendo en vivo cuál opción prefieren, o si prefieren que no pasemos los otros trailers, porque todavía tenemos Jupiter's Legacy, Batman o Halloween, Loki y el de Ghostbusters que vimos hoy. Entonces, espérenos dos minutitos. You don't know everything about me. Yo he de decirles que sí. Ay, perdón, Vale, estás hablando, pero estás en mute. Ya puedes hablar. Exacto. No, pero ibas a hablar tú, Rodrigo, cuéntanos. No, yo lo único que iba a decir es que, la verdad, desde que vimos el primer tráiler, yo sí estoy muy emocionado por la película. He escuchado muchos comentarios de gente que dice que no vale tanto la pena porque pues es un personaje que ya murió, que para qué vamos a ver algo que está entre Civil War e Infinity War, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy emocionado. Me parece que puede ser una gran película. Creo que inclusive puede haber repercusiones. Es probable que la hermana de Black Widow sea ahora la nueva Black Widow para las siguientes películas. El personaje de Taskmaster a mí me parece, siempre me ha parecido muy interesante y no me ha parecido que se le haya dado la importancia que se merece hasta la última miniserie que está saliendo en cómics actualmente. Entonces yo la verdad es que sí estoy muy emocionado por verla y vamos a ver, esperemos que sea muy buena. Sí, yo creo que hay algo que quedó pendiente en Avengers Age of Ultron, que nos dieron un pequeño vistazo, que es el pasado de Natasha Romanoff. Entonces yo creo que esta es la película para poder ver de qué se trata Black Widow, en qué estuvo metida antes de ser parte de S.H.I.E.L.D., antes de ser parte de los Avengers. Yo creo que el Taskmaster que vamos a ver no es el de los cómics, pero digo en cuanto al personaje, pero sí en cuanto a que copia habilidades, ¿no? O que imita habilidades de los demás. Entonces, yo creo que hay bastantes cosas interesantes, sobre todo como el Red Guardian, que va a ser el tipo de Stranger Things, se me acaba de olvidar el nombre. Está Rachel Weisz, ¿no? Que siempre es garantía en papeles dramáticos, y yo creo que en ese papel de acción no va a ser la excepción. Y pues, como bien dice el buen Rodrigo, ¿no? Está Yelena Belova, ¿no? Como futura o potencial heroína amenaza en el universo Marvel, ¿no? Cinematic. Sí, la verdad es que yo sí me he aventado los que fueron 3 o 4 trailers que lanzaron de Black Widow. Todos me gustaron, como bien mencionó Rodrigo, creo que sí es una película interesante y a mí desde el principio me ganó. Vamos a ver, sí, parte del pasado de Yelena, de Natasha, pero también vamos a ver este personaje de Yelena, que muy probablemente se va a incorporar al universo Marvel cinematográfico. Y creo que es bueno conocerla antes para que cuando aparezca ya en las nuevas fases estemos familiarizados con ellas y con ella y no estemos tan desencanchados como a lo mejor de repente pasa con otros personajes, ¿no? En este tráiler respecto a los anteriores, creo que no vemos nada nuevo. Bueno, ya tantos trailers que ha habido que si nos muestran algo nuevo, pues ya nos cuentan la película. Pero yo me quejaba de que no tiene un tema propio, Black Widow, no tiene un tema representativo. Skywaco me mencionaba en Twitter que tal vez eso se debe a que en este tráiler en particular se muestra mucho del paso de Natasha en Avengers y tal vez por eso utilizaron el tema de fondo de Avengers para el tráiler y sin embargo tal vez en la película ya veamos algún tema de ella. Pero bueno, sí, yo creo que no se le ha dado tanta relevancia al personaje. Bueno, ya lo sabemos, la prueba es de que hasta ahora va a tener su película, pero detalles tan pequeños como este de la música, si realmente no la tiene, sí me parece de señalar, ¿no? Porque aunque la película de Thor, que ahorita se me fue el nombre, la anterior, no tiene un tema escrito específicamente para la película, sí teníamos uno para reconocerla, que es este de Black Sabbath, Led Zeppelin. Led Zeppelin, perdón, no me cuelguen, rockeros. Pero sí, sí teníamos ese tema y aquí no veo ni siquiera el intento, pero digo, a lo mejor lo estoy exagerando y ya en la película veremos algo, ¿no? Bueno, creo que todos estábamos esperando desde la aparición de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, una película de ellas de Iron Man 2. Su presentación fue espectacular en esa película y solo nos han dado pequeñas piezas. Su más grande participación fue en Avengers y en El Soldado del Invierno. Y desde entonces, estamos hablando desde antes del 2012, Avengers en el 2012. O sea, ya son 9 años que estamos esperando una película de ella y hasta ahora se logró. Y llegó la pandemia y la retrasó aún más. Y ahora es mucho más difícil porque es un personaje que ya falleció en el universo. O sea, ya vimos en Endgame su final. Y ahora solo vamos a tener retcons como esta película que es previa a Endgame. Pero por lo que he visto, se antoja verla. El villano Taskmaster siempre ha sido muy peculiar en los cómics por sus habilidades de copiar cualquier habilidad que ve solo por verla. O sea, él ha copiado las habilidades de combate del Capitán América, los movimientos de Spider-Man. Será interesante verlo aquí. Y como han mencionado, ¿verdad? Todo el background que tiene Natasha desde su entrenamiento en la Madre Rusia, yo sí espero verla. Y más porque todo el año pasado pues no tuvimos una película de Marvel. De hecho, creo que en el tráiler anterior, perdón, Vane, vemos cómo Taskmaster está copiando diferentes movimientos de diferentes personajes. Creo que se ve un poco más. Y como dices, va a ser creo que muy interesante ver las distintas formas de pelea de varios personajes en esta película. Sí, nada más un último apunte ahorita que Spider Games mencionó los cómics. Tuve la oportunidad hace como 15 días de leer todo el título de Black Widow, que ya comentaron ampliamente en los cómics de la semana, el actual, y sí te hace sentir mucha nostalgia por Natasha, porque dices, oh, o sea, es un personaje tan bonito que tiene tantos matices, y también ahí incluyen a Yelena, que es esta otra Widow que va a aparecer, y se ve interesante, o sea, sí empatizas rápidamente con ella, entonces no espero que sea algo diferente en esta cinta. Yo creo que igual y vamos a extrañar a Nat, pero creo que Yelena va a caer con el pie derecho, ojalá. Dice Félix que dice, una duda, alguien me comentó hace tiempo que el apellido de Natasha debería ser Romanova por su origen ruso. ¿Saben algo al respecto? Sí, yo le contesté también en el chat. Te mando con los comentarios, sí. Pero como me pareció interesante, lo quiero resaltar. Dice Rodrigo, ¿qué es lo que dijiste, compadre? No, yo lo que mencionaba, lo que yo sé es que efectivamente la versión original del apellido es Romanova, pero ella se lo cambió a la versión inglesa que es Romanov. Sí, aparte no sé si se acuerdan esa escena de Avengers Endgame cuando van con Red Skull para la gema del alma. Red Skull la ve y le dice su nombre, ¿no? Y le dice Romanova. Entonces, se resalta mucho y le señala a los padres, ¿no? Le dice, oye, yo ni siquiera sé los nombres de mis padres, ¿no? Entonces yo creo que algo de esto podríamos ver en la película, ¿no? Sí, y respecto a... Perdón. No, yo iba a señalar un punto estético nada más de... En el cómic, generalmente a Natasha le cambian mucho el peinado y en el universo Marvel se le respetó también. A Scarlett Johansson casi prácticamente en cada película usa un peinado distinto. Así es, de cola, con fleco, ondulado. Respecto a lo que decían la canción esta de Thor Ragnarok, es Led Zeppelin, de Immigrant Song, ya lo había comentado Samuel, le había puesto Led Zeppelin. Es una canción referente a los vikingos, algo que muy pocos saben, entonces estaba bastante ad hoc a esto. Aunque abusaron un poco de la canción. Antes de continuar y para seguir peleándome con nada más, luego se los comento fuera del aire para que lo hagan que me estoy peleando con ustedes. Pregunta a Yadir, ¿qué opinan sobre el personaje de Melina y si hemos leído The Web of Black Widow? De hecho, este cómic de The Web of Black Widow lo escribe, si no estoy mal, lo escribe Jodie Hauser y acaba de salir hace poco acá en español. Yo la verdad no he tenido chance de leerlo, pero el arte se ve muy perro. Gerson, parece que tú sí lo leíste. ¿Sí, ya lo leíste? Lo tengo ahí en mi lista de pendientes. Ah, okay. Pero sí, he leído muy buenos comentarios acerca de Web of Black Widow y sobre todo está muy ad hoc a lo que viene en junio, ¿no? Sí, ya leyó el título, que es ganancia. Eso sí. Ese también ya lo leí. La verdad es que el arte se ve chido, pero yo le traigo más ganas a la miniserie de Mark Waid y Chris Amne, que no sé por qué no he leído, sí, son como 12 números nada más, y el que menciona Elizabeth, la verdad es muy muy bueno, Black Widow de Kelly Thompson y Elena Casagrande. Félix Farsar, para los que andan conociendo a John Walker, en algún momento Taskmaster fue encargado de entrenarlo en el uso del emblemático escudo. Así es. Sí. Pues nada, eso fue lo de la Viuda Negra. Se estrena el 9 de julio, si no pasa nada más. Se va a estrenar en cines, ya veremos si llega aquí a México, porque El Último Dragón solo llegó a autocinemas, parece que hubo por ahí problemas entre Disney y Cinépolis, básicamente, porque Cinemex ahorita ya no existe. Entonces, ya veremos qué pasa ahí, si llega Black Widow. Si no llega a cines, llegará a Disney Plus a través del Access Premier, entonces costará unos 330 varos. Ya sabrán ustedes si le ponen o no le ponen esa lana. Pues si pagaron 300 pesos por el Snyder Cut, ¿qué les diré? Sí, pagamos. Toma mi dinero, Black Widow. No, sí, lo pago sin broncas, ¿eh? Sin broncas. Ya, es más, deseo pagarlo. Yadir dice que ya lo... Yadir dice que sí, ya leyó Black Widow, que es muy bueno, y además tiene mucha participación de Yelena. Muy bien. Te voy a pasar mi cuenta, Gerson, para que lo pagues también y lo disfrutes dos veces. Pagar dos veces Black Widow. No, pues yo lo pago para que lo disfrutes tú, amigo. No sé cuál fue su experiencia. El video, yo aquí con ustedes, se me trababa mucho, pero viéndolo en otra parte, veo que corrió mucho mejor. Entonces voy a poner. Corrió bien. Este rollo de ponerlo acá. El otro tráiler que apareció fue el de Loki de Marvel Studios, ese salió el lunes. Entonces vamos a echarle un ojillo a Loki de Marvel Studios, la siguiente serie de Disney Plus. Pues bueno, este es. Tiene mi aprobación. Oigan, hablando de gente que envejeció mal, ¿cómo ven a Owen Wilson? Sigue la nariz fea acá. Tiene feeling cobacho, ¿no? Oye, soy el único que cuando vio este tráiler no se le vino a la mente la serie de Umbrella Academy de Netflix. Sí, y es muy probable que Daniel Way y hayan sacado la idea de esta parte de oficinas de que controlan el tiempo, el flujo temporal de Marvel, ¿no? Porque esto viene precisamente de ahí, sobre todo el personaje de Owen Wilson de Mobius, ¿no? No sé si va a ser un Mobius o uno de los tantos Mobius como hay en los cómics, que es basado en el editor Mark Greenwald. Básicamente es Owen Wilson, pero con bigotito, en paz descanse. Y yo creo que promete bastante esta serie, ¿no? Nos va a traer diferentes versiones de Loki, viajes en el tiempo. Yo creo que daría para una charla un poquito más larga con respecto a cada detalle que nos muestra tanto este tráiler como los anteriores con respecto a lo que podría ser Loki. De hecho, debería hacer un post al respecto en la covacha de lo que podemos esperar de esto, ¿no? De algo loquísimo, completamente alejado de Falcon and the Winter Soldier y quizá más acercado a la onda de de WandaVision, ¿no? de cosas que no esperas ver, ¿no? Que te sorprendan, ¿no? Que den un paso más adelante a lo que acostumbradamente vemos en el MCU. Algo loquísimo. Vi lo que hiciste ahí, Gerson. Vi lo que hiciste ahí. No creas que pasará desapercibido. Por lo menos ya podemos darnos cuenta por qué ese logo tan horrible de Loki. O sea, al menos son distintos logos, distintas letras, tipografía, entonces algo hay de razón. Sigue siendo horrible, pero bueno, pues por lo menos lleva algo de sentido. Pues básicamente ve a Tom a Hiddleston, Tom Hiddleston. Tom. Por eso decía que era Tom Hiddleston. Es verlo haciendo sus caras y conquistando a medio mundo, ¿no? A mí se me hace que una de las partes que va a ser fundamental para la serie va a ser la química entre Owen Wilson y Loki. Yo creo que tienen, ahí la dinámica va a estar muy interesante. Por fin vamos a ver repercusiones de Endgame en el sentido de qué pasó con el multiverso, si realmente el Capi hizo lo que tenía que hacer o no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué nuevas? ¿Ver a Nueva York destruido o ver un nuevo Asgard en una situación distinta? Esta es una de las series definitivamente que yo espero con más ansias. La verdad es que yo traigo el hype a lo que da desde antes de ver trailers o alguna imagen. Yo me gusta el personaje de Loki de Tom Hiddleston, entonces sí, estaba muy emocionada esperándolo. ya que vi el tráiler, la verdad es que ya empecé a hacer teorías, perdón, mía culpa, sí, ya estoy pensando en Mephisto. Va a pasar esto y esto otro. Creo que sí va a darnos mucho esta serie. Coincido con lo que mencionan de que creo que está entre WandaVision y Falcon and Winter Soldier, creo que no es ni una ni otra, justo en medio. Va a tener más acción que WandaVision, pero igual misterio. Entonces, sí me emociona mucho. Tengo tan altas expectativas que espero no me falle. Creo que no, simplemente ese hombre es tan carismático que creo que aunque se pare ahí con una toalla lo va a lograr. Pero esperemos que al menos tenga sentido respecto a todo lo que hay del MCU, porque eso lo veo complicado, por lo que se entiende, al tratar de arreglar las cosas que descompuso en la realidad, va a tener interacción con las cosas del pasado del MCU, entonces eso va a ser interesante ver cómo lo arreglaron, y pues nada, volviendo, porque yo soy bien necia a esto de los temas, pues aquí se nota, ¿no? Se nota inmediatamente, es una serie, ya tienes tu tema musical, que va a ser perfectamente reconocible, por cierto, me gustó muchísimo, y pues sí, son esos pequeños detallitos. Saludos, Luce López. Bueno, sí, respecto y también a... Perdón, sí, pero no, nomás, sí, que es que... Bueno, no te creas, vas tú. Que tenemos una serie de ciencia ficción, y creo que la ciencia ficción en serie se disfruta mucho más, y sobre todo aquí que tendrá Loki diversos trabajos. Podemos esperar que cada capítulo sea diferente al anterior, en una realidad diferente, no sabemos. Y ese saborcito que nos ofrece de... Así como fue WandaVision, que cada capítulo era diferente, pero añorando esas sitcoms clásicas, aquí tal vez nos ofrezcan algo de mucha ciencia ficción que hemos leído a través de los años, visto en películas o series, tanto de estos personajes. La escena de, por ejemplo, el avión cuando sale, se escapa, ya la hacen referencia a un suceso de la vida real, de un personaje que llegó en un avión y de repente desapareció cargando un montón de dinero y que piensan que saltó del avión, del que no se sabe nada. O sea, nos ofrece mucho, mucho, que creo que nos va a dejar igual haciendo teorías, buscando a Mephisto otra vez en cada gato que vaya a salir, en la nariz de Owen Wilson, cuando la veamos así chueca, esa es la M de Mephisto. Nos va a tener así conspirando. Cuando vi al gato ya estaba pensando, ¿no es el gato de Carol? Sí, les digo, ya, perdón. No empezaré. Pero fíjense que esto es una de las cosas que a mí me están gustando más en este conjunto de series que está presentando Disney, porque cada una es muy distinta a la anterior. Hemos tenido WandaVision, que es más el tema del misterio, la magia, etcétera. Tenemos Falcon and the Winter Soldier, que ha sido más un tema de acción, totalmente, espionaje probablemente, y tenemos a Loki, que va a ser, como dice Spider-Games, pues va a ser algo más cercano a lo que es la ciencia ficción. Entonces, como que estos productos están elaborados para distintos gustos, entonces a mí me parece muy bien. Dice Félix que Loki estará incompleta a menos que nos presente a Loki mujer y a Loki niño, pero para eso hace falta un par de Ragnaroks. Fíjate, compadre, que hay cuando rumores, anunciaron... Hay rumores. Sí, rumores. Perdón, cuando anunciaron la serie, yo lo que pensé es que iba a ser más como Everybody Hates Chris, o a lo mejor esta nueva de John Rock, donde sí iba a salir Loki, más o menos como presentando la historia, un poco con voz en off, pero realmente vamos a ver historias sobre el niño Loki o sobre un Loki distinto, pues. De hecho, si tú ves el cast, sí viene ahí algunos personajes referentes a distintas versiones de Loki. Entonces, sí, no, creo que sí vamos. Pero lo que vemos que sí va a estar protagonizada por Hiddleston, entonces, al menos ahí, claro que también no tenía idea de que el plan de Marvel en ese momento era realmente darle fuerza a todos estos actores de las películas, ahora en series de Disney Plus, series donde se fue todo mi super plan. ¿Algún comentario antes de darle al siguiente tráiler? ¿No? Otra película de estas que ya teníamos rato esperando y que de repente pues ya soltaron imágenes y ya está tráiler, es la versión animada de Long Halloween, inspirada en el cómic de Jeff Love y Tim Sale. Vamos a checar el tráiler. I can't really be and a criminal. I want to win, but do I want to move two minds here? So it's a coin flip. Fíjate que a mí me la verdad se me gustó un poquito que no se inspirara más en el arte de Tim Sale para la animación. Creo que ya han intentado anteriormente en ciertas películas animadas imitar un poquito, sobre todo cuando hay un artista fijo. Obviamente con la muerte de Superman tenías a varios artistas para tomar inspiración y era complicado, pero por ejemplo en las de Dark Knight Returns sí trataron de imitar un poquito el de Frank Miller. Entonces aquí yo esperaba un poquito más el estilo de Tim Sale, sobre todo porque creo que puede adaptarse a animación. Fuera de eso se ve interesantillo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Cartoon. Sí, mira, de hecho la animación ahorita que bien que lo comentas es más al estilo de Superman Man of Tomorrow, que salió el año pasado. De hecho, si alguien tiene suscripción a Apple TV Plus, lo puede ver sin ningún costo. Es parte del contenido de la plataforma. Bastante recomendable. Una historia bastante sencilla de origen de Superman. Pero con una animación que sí es diferente al cómic, ¿no? Pues a ver cómo. También una de las cosas que no me ha gustado tanto de las últimas películas de DC es que, por ejemplo, adaptan cosas como Gotham by Gaslight o por ejemplo esa de Teen Titans del contrato de Judas, que de repente sí cambian muchas cosas o sí modifican muchas cosas, como Superman Red Son, sí cambian muchas, muchas partes de la trama. No es una adaptación fiel, sino más bien es una, está basado en las historias, pero la verdad, como comenta bien Vale, las historias que han sido adaptadas como Batman Año 1 o The Dark Knight Returns funcionan bastante bien porque son adaptadas fielmente, casi viñeta por viñeta, ¿no? Y tratan de que los estilos de la animación se apeguen más al material original, ¿no? Sí, la verdad es que bien mencionan que, bueno, como dice Vale, yo también agradezco que no trataron de replicar el dibujo de Tim Sale, porque a mí la verdad no me gusta tanto, pero creo que ya tienen como una base de animación. Nos comenta Axel Alonso en el chat y el mismo Gerson, que les recuerda a Man of Tomorrow, la animación pasada, pero yo lo recuerdo todavía más atrás de Batman Hush. Y con Batman Hush también la padecí mucho por esto que dice Gerson. Es una historia que me gusta mucho y de repente creo que los puntos clave de Batman Hush no fueron tomados en cuenta a la hora de llevar la cinta a la hora de realizarla. Y es un poco el temor que tengo con esta, ¿no? Con Long Halloween también conocemos que es una historia de las más entrañables de Batman. Y yo espero que no sea solamente que utilizas el título y te cargas de eso para vender, sino que, bueno, en cuestión nostalgia, sino que sí utilizan un poco de esta historia detectivesca y de intriga que encierra en un Halloween, porque pues creo que sí le hace falta a Batman una historia así, ¿no? Sí. Sí, y creo que eso es lo que yo extrañaba mucho de Batman. Desde hace años que no teníamos ese aspecto de detective de Batman, ese aspecto de ser una persona muy inteligente que usa todo lo que puede a su favor para resolver un misterio. Yo en las películas de Nolan no entiendo por qué no aplicaron prácticamente nada de eso. Batman es una persona que para obtener lo que quiere llega y le pega a la gente. Sí, sí lo hace, pero no se basa solo en eso, es un recurso con sus informantes, pero por ejemplo aquí en esta historia tenemos mucho, mucho trabajo de detectivesco del cómic original, y aparte un desfile de su galería de villanos muy interesante. Tenemos muchos personajes: Dos Caras, el Guasón, Catwoman. Aquí vimos un poco de Salomón Grundy también, que nació un lunes. Nació el lunes. Y es que me acuerdo mucho de esa frase: I'm Solomon Grundy, I born in a Monday. Y aunque sí tienen ya este tipo de animación que dejó detrás el estilo de Bruce Timm hace años, para hacer algo más animado, más comiqueril, por así decirlo, acostumbrado a lo que vemos en las viñetas. Como dijo Gerson, son historias basadas, no son al pie de la letra. Yo recuerdo mucho la de Under the Red Hood, que le cambian ciertos personajes, pero la historia funciona bien. Sí. O sea, quedó muy bien esa versión que no atomó las partes originales importantes del cómic y te las plasmó, pero ya animado. Quizás aquí lo pesado será que eso va a ser en partes, que esta solo es la primera parte y nos van a dejar esperando el desenlace. Sí, no, de hecho sí, es la primera parte, apenas, tal cual. Y qué bueno que lo van a dividir en dos, porque es una historia muy, muy larga. Una nota curiosa de aquí es que Jensen Ackles aparece en el doblaje, y es que casi ya levantó la mano para ser casteado, porque salió hace unos meses, como 3-4 meses en su Instagram, con el cosplay de Batman, y la verdad que le quedaba bastante bien, entonces pues como que le cumplieron su deseo, a medias, pero se lo cumplieron. En el doblaje, Mark Hamill sigue siendo el Joker aquí, porque creo que en la de Red Hood no lo hizo. No, Mark Hamill de repente regresa. Pues así como Kevin Conroy, pero no, en esta ocasión no es. Así como había comentado de que seguía el mismo estilo de animación que Superman Man of Tomorrow, no sé si, creo que también ya se comentó en antiguos ñoñoticias el tráiler de Justice Society, World War II, que sigue la misma línea de este Flash que tuvo que regresar en el tiempo para componer todas las muertes de las películas pasadas de DC, y llega a esta guerra mundial y conoce a la Ciudad de Justicia, pero no, con Wonder Woman incluida, ¿no? Sí, de hecho, Axel Alonso García nos dice en YouTube, veo que la animación se parece a Man of Tomorrow. ¿Creen que vuelvan a intentar sacar un universo animado como antes de Apocalypse War? Yo, mi opinión, creo que sí, por lo que acaba de mencionar Gerson, y porque también Catwoman, también como que retoma justamente el papel de Hush. No se nota mucho, tiene aquí dos diálogos en el tráiler, no sabemos muy bien qué actitud va a tomar, pero en Hush sí se separan y sí se ve ese quiebre entre ellos dos. Aquí de nuevo parece que son enemigos, entonces sí creo que la tirada va a ser como tratar de hilar todas las cintas animadas recientes. Bueno, ¿algún otro comentario sobre esta película? No. Si no, vámonos con los videos que salieron justamente este miércoles, porque ya vamos estúpidamente tarde. Hoy salió el primer tráiler de Jupiter's Legacy, El legado de Júpiter, se llamará en Latinoamérica. Los que nos está mostrando el buen Gerson Obrajero, que es esta obra de Mark Miller, Frank Whiteley y Wilfredo Torres, si no estoy mal. Bueno, Jupiter's Legacy de Frank Whiteley y Wilfredo Torres dibuja los de Jupiter Circle, que son la precuela, que ya ahorita en Estados Unidos lo están poniendo como que son cuatro tomos de una misma historia. Entonces, seguramente es lo que va a abarcar la adaptación de Netflix que estrena el próximo 7 de mayo. Pues muy bien, yo creo que esta es una de las es una de las obras de Mark Millar que más me gustan. Esta es una obra terminada, me refiero a que no es exactamente un pitch para conseguir una serie en Netflix, como están siendo sus últimas, o parecen ser sus últimas series, donde empiezan bien los primeros dos números y los últimos 3-4 como que le da un bajón. El nivel de producción me parece muy bueno, creo que de por sí la historia para mí es muy, muy interesante y yo le traigo muchas ganas, la verdad. Sí, la verdad, creo que igual que Rodrigo comparte ese mismo sentimiento. No sé, ustedes no me dejarán mentir, creo que es la primera serie del Miller World que vamos a ver en Netflix. Uh-huh. No sé si sea. Y creo que parece ser que va a ser la mejor adaptada. A reserva de solamente ver el tráiler. O sea, muchos de los elementos están prácticamente calcados de las viñetas. Es una historia, como la mayoría de Mark Millar, pasan cosas asombrosas y de repente hay algo que, un pedacito de chispa que lo cambia todo, ¿no? Una vuelta de tuerca que lo retuerce todo, ¿no? Entonces, yo creo que este tema del legado de los superhéroes se va a refrescar por los proyectos que ahorita hemos estado viendo como The Boys o Invincible, va a aportar su granito de arena a esta nueva idea de legado de los superhéroes, que no es tan bonito como lo planteaban en la época de Plata, ¿no? Ya es más acercándonos hacia Kingdom Come, ¿no? O sea, el poder real de los superhéroes y cómo pueden afectar a la sociedad, ¿no? Es parte de lo que vamos a ver en esta serie, esperemos. Y pues nada, ya me resmayo. Uh-huh. Yo debo de confesar, aquí voy a ser la hater, como para no variar. A mí me gustó el tráiler, yo no he leído el cómic y no sabía nada de esta serie, o bueno, de la historia. Me gustó el cómic, el tráiler me parece impresionante, pero sí de repente siento que ya me estoy atiborrando de series o de programas con equipos de superhéroes alternativos. Como menciona Gerson, ya tenemos Invincible, ya tuvimos a The Boys. De repente sí es, o sea, sí suena interesante. Me vas a contar una historia de superhéroes en donde no todo es bonito, pero, híjole, ¿qué tanto necesitamos? Ahora sí, como decían hace rato, ¿qué tanto necesitamos otra serie de este tipo? La verdad es que yo siento que ya no tanto. Ya me estoy como hartando un poco. Y bueno, ahorita digo eso, a lo mejor a la mera hora sí voy a verla y a lo mejor a los 2-3 episodios digo, ay, la amo, perdóname, Mark Millar, está impresionante, ¿no? Pero sí, de entrada sí es como, híjole, ya son demasiadas. Bueno, yo quiero refutar eso diciendo que es una gran época para ser ñoño. O sea, yo creo que nunca voy a madurar gracias a todo esto. Mi niño interior ahora es más grande que mi adulto, nomás que tiene que trabajar, eso es lo que no le gusta. Pero gracias al trabajo pagamos todo esto. Yo de niño, pues esto nomás lo tenías en las caricaturas y ahora lo tenemos en superproducciones, series, películas, obras de teatro, o sea. Y además productos que están muy bien cuidados, son exacto. Productos bien hechos, inteligentes, que proponen cosas nuevas, ¿no? Sí, perdón, y que calidad. O sea, esta serie tiene calidad a leguas. O sea, ¿cuándo habías visto una serie en los 90s de este tipo? O sea, la de Flash, la calidad nada que ver con esto. La serie de Batman, de los 60s, Wonder Woman, o sea, los trajes no eran, las aventuras nada como esto. Ahora sí ven que aquí está el dinero, le ponen la carne al asador porque saben que los vamos a consumir y vamos a llevar a nuestros hijos a consumirlo, aunque sea un producto que desconocemos, ¿verdad? Como yo no he leído el cómic, pero estoy muy interesado y es más, ya lo voy a buscar, ya lo voy a leer, ¿qué es la tirada del tráiler para empezar? ¿Sabes qué? Va a llegar este producto que es de un cómic, así que pues aprovecha. Y como dice Axel Alonso, no está mal ese cómic, es de lo que más he disfrutado de Millar recientemente como Hook, pero creo que el título visionario le queda un poco grande, tal vez en el mundo de los cómics, pero como señor que vende sus IPs a la industria, eso yo creo que sí le queda muy bien. No, y además, otra parte que es positiva en todos estos nuevos productos que están saliendo es que ya no nada más es Marvel o DC, ya estás viendo como productos nuevos de compañías distintas, con otros creadores, entonces te amplía mucho el panorama de productos que puedes disfrutar. Y igual tú, que como Mario también nos comenta que él nunca ha leído el cómic, yo creo que debe ser relativamente sencillo conseguir los TPs, es una obra muy muy interesante y sí, yo la recomendaría mucho. Sí, de hecho, están a la venta en Panini, tanto Jupiter's Legacy como Jupiter Circle. Sobre todo, les recomiendo el Jupiter Circle. Esta historia, la verdad, es bastante sorprendente porque de repente pasan cosas que lo cambian todo, ¿no? Y la verdad, si lo ven, por ejemplo, estos son los dos volúmenes de Jupiter's Legacy, son muy, muy pequeños. Normalito y este es pasta dura. Te los lees en un ratito, la verdad, la carnita de la historia está en Jupiter Circle, pero la visión de los superhéroes, la forma en la que Millar regularmente retuerce las cosas, yo creo que puede ser bastante ad hoc para lo que se está presentando hoy en día en cuanto a superhéroes. Uh-huh. Mi opinión sobre el cómic me la reservo porque va a salir un Ñoñonautas dedicado a Jupiter Legacy, ya lo grabamos hace dos semanas, ahí podrán ver lo que pienso sobre este cómic. Como detalle nada más, pueden buscar los packs de Panini, salieron hace poquito los dos pastas duras en 280 pesos, 300 pesos te salen en Amazon, están muy muy baratos. El arte de Franco Edley no tiene desperdicio en Jupiter Legacy. En Jupiter Circle es de Wilfredo Torres, y el arte no es tan bueno, pero la historia creo que es un poquito mejor, como decía el buen Gerson. Le preguntaba a Carlos Villas que si como adaptación no cuenta Wanted, y después dice, ya sé que fue un mal chiste. No sé si se refiere a que porque eran malos. No, no es que probablemente. Es que, no es que sí retoma partes de la idea, de la historia en Wanted, pero realmente, o sea, no es un sindicato de supervillanos, no es un sindicato de asesinos, ¿no? Sí cambian muchas cosas. Quizá el más fiel adaptación es Kick-Ass, ¿no? Creo que la pregunta de Carlos Villa viene a partir de que tú preguntaste, Gerson, que si esta era la primera adaptación de Mark Millar en Netflix. Lo que pasa es que hace dos, tres años, Mark Millar vendió todo el Millar World a Netflix. De hecho, ahorita ya Millar ya no es dueño de los derechos de sus cómics, ya es Netflix el dueño. Obviamente, pues un buen acuerdo para que pueda seguir recibiendo las regalías él y sus co-creadores. En ese acuerdo no se incluyó ni Kingsman ni Kick-Ass, y creo que tampoco Wanted, porque son cosas que ya se habían publicado previamente. Entonces, de hecho, tampoco Starlight, porque Starlight estaba con Fox, pero están esperando que venzan esos derechos para que ya regresen a Netflix y puedan hacer algo con esa franquicia, que esa sí se ve muy, muy buena. No sé si el chiste era de Carlos diciendo que si no contaba Wanted, pues la verdad es que no cuenta, porque no se refería a que fuera la primera adaptación de Mark Millar, sino la primera adaptación de Millar en Netflix. Dice Fernando Cano que él sí le gusta mucho Jupiter's Legacy, así que espera que la serie sea buena. Dice, ya hablen de Chatzilla versus King Kong, se la dejó caer bien ahorita el Snyder Cut. Y de hecho, es la única razón por la que vino Spider-Games, porque quiere hablar de eso, fíjate. Dice Axel Alonso, eso sí, qué gusto ver más adaptaciones de Image. No sé, ojalá la vean a Millar vendiendo sus IPs, porque como consultor en Fox fue un desastre. Mira, él cobró muy bien, entonces no sé si haya sido un desastre para él. Qué triste lo que vimos en Fox, pero sí. Las lágrimas son billetes. Algo así. Sí. Si no tienen más comentarios sobre Jupiter Legacy, vamos a... hoy vimos un adelanto de Ghostbusters Afterlife. ¿Opiniones? Me recordó cuando iba al centro comercial con mis hijos. Y ya sabemos cuál va a ser el Funko de moda. No, aparte el Stay Puft de Marshmallow Man lo convirtieron en una especie de Gremlins, ¿no? Sí, adiós de Yoda. La verdad es que cuando yo vi este corto, pensé que era uno de esos comerciales de Estados Unidos para promocionar bombones o algo así. Ya hasta después me enteré de que pues sí estaba promocionando, pero algo de Ghostbusters. Y yo tampoco soy fan, sí, ya lo sé, de la franquicia. Pero pues es Paul Rudd y todo lo que él hace me gana, así que sí, seguramente lo voy a ver y me va a encantar. Y esto, no sé si los bomboncitos van a quedarse así o nada más es para este cortito, pero si sí, pues sí va a ser un hitazo, así como el Baby Yoda, de repente vemos que estas cosas tiernas, aunque malosas, pegan mucho. Yo como soy muy fan de la franquicia, a mí sí me da mucho miedo esta nueva película, porque cuando haces este tipo de cosas con nuevos personajes, personajes infantiles y cosas así, generalmente no sale tan bien, pero pues esperemos a que salga algo bueno. Yo espero que, digo, es de las producciones que sufrieron por la pandemia, retrasos. Yo espero que no le pase como a New Mutants, ¿no? Que de repente no sea un producto que satisfaga, sobre todo, por ejemplo, a los fans de hardcore de la serie, ¿no? Y de toda la franquicia de Cazafantasmas. Digo, ya sufrieron mucho no les gustó mucho. A mí me encantó, por ejemplo, la última versión de Ghostbusters, donde salió la muchacha que hace de Cheetah en Wonder Woman 84. Se me olvidó. Kristen Wiig. Sí. Kristen Wiig, a mí me encantó mucho esa versión femenina de las Ghostbusters, y vamos a ver cómo lo adaptan ahorita, ¿no? Porque sí tratan de legado de los cazafantasmas, ¿no? Son chavitos, es Paul Rudd, muy onda Stranger Things. A ver qué nos depara esta nueva versión. No, y es, sí, la, pues y es, la, es que... la dieta de Egon, ¿no? Sí, sí, habla sobre la familia de Egon. Pues Paul Rudd parece que hizo un trato con el diablo, porque está cada día más joven. ¿Ves, Vale? Uh-huh. Como Arduinos. Tú no eres Paul Rudd, compadre. No, pues, pero con unos 50 millones en la bolsa como él, a lo mejor sí. Sí me vería igual de bien. No, y dieta, y yoga, y lifestyle de Hollywood, sí. Uh-huh. Sí, pero sí se ve muy buena esta con el tráiler, los trailers que han salido, y este pedacito yo sí le tengo muchas ganas. Más porque... van a usar el legado de las películas originales. La película con el elenco femenino, o sea, eran grandes actrices, aunque Melissa McCarthy ya como que cae algo pesada últimamente, desde unas cuantas películas para acá. Por su humor, que no sale de lo mismo ya y cansa, pero Kristen Wiig, está Leslie Jones y esta Kate, no me acuerdo, se me fue el nombre, la de Saturday Night Live, son muy buenas actrices de comedia. O sea, son geniales en sus sketches, en lo que hacen. La película se lucieron, pero para mí la historia era de regular a mala. O sea, era muy simplona. Trataron de emular lo de la primera película, pero actualizándola, cuando yo siento que eso, o sea, con las actrices que tenías, era para que le sacaras un jugo increíble a la historia, yéndote por otro lado, no tratando de hacer lo mismo. Creo que ese fue el error que cometieron. Y esta, como rescata lo que dejó las primeras dos películas, quizá pueda rescatar algo de la animación también. Esperemos y sí. Sí, sí, pero lo que vimos en el tráiler fue el baby step up. ¿Creen que este pequeño malvavisco, no pude pronunciarlo, creen que el marinerito pueda superar al Baby Yoda? No, nada supera a Baby Yoda. Baby Yoda es insuperable. Baby Yoda llegó a quitar a Baby Groot. ¿Quién sabe? Es que con eso de que hasta se ven tiernos cuando se están quemando. O sea, no sé. Se están quemando en vez de sufrir, están así. Baby Yoda no sé. De hecho, podrían tener mejor relevancia que la que tuvieron en Cazafantasmas, ¿no? El Tape Off nada más tiene unos cuantos segundos y lo destazan, ¿no? Al final de la película, ¿no? A lo mejor aquí sí pueden tener un papel más preponderante que en la primera película de los Ghostbusters, ¿no? Así es. Y si quieren saber algo más de los Ghostbusters en Netflix, hay un documental muy bueno de cómo hicieron películas y viene uno sobre ella. Es muy, muy interesante porque hay muchas cosas que no sabíamos. ¿Cómo qué? Como que la película la hicieron como en 3 meses porque les recortaron el tiempo. Que no tenían presupuesto, no encontraban actores principales, sí, no sabían si bastante... Bill Murray iba a aparecer, o sea, lo estaba contratado, creo que Harold Ramis dijo, no, sí va a venir, ya me dijo que sí, pero no llegaba, ni confirmaba, ni nada, y creo que estaba en Europa en el que, no, ya llega mañana, y el mono allá en Europa, y una pelea con el nombre, y se pelean por el nombre, o sea, no lo tenían asegurado cuando estaban filmando. Filmaron 2 veces las escenas con el nombre. Oye, era esto con suena Breakers, creo. Esto suena re bien, ¿no era con el Belushi que se murió y con Eddie Murphy? Era el plan. Pero bueno, esto suena muy bien para un cobacheando, compadre. Yo nomás digo. Hay un cobacheando en planes de Cazafantasmas de Carlos Trejo. Y tal vez sí, no de las películas. De hecho estaría más cagado que la semana de estreno del Afterlife hagan algo del Cazafantasmas de Trejo, güey. Sería muy fan de eso. Pero bueno, si Bernardo aguantó todo esto, este es el momento en el que cortamos el podcast y regresamos. Digo, reanudamos al podcast, compadre. Pues bueno, ya estamos llegando a los últimos temas de la noche. La verdad es que nos pasamos un poquito de lanza con los trailers. Mea culpa, definitivamente. Pero pues uno de los chismes grandes de esta semana, Ray Fisher, que el vato, a pesar del mediano éxito que tuvo Justice League Snyder Cut, que ahorita hablamos porque digo que es mediano, es otro de los chismes, resulta que Joss Whedon, pues volvió a estar como que en el ojo del huracán, porque dice Ray Fisher que Whedon básicamente amenazó a Gal Gadot en el set de la Liga de la Justicia, cuando le tocó hacer los reshoots. Dice que hubo por ahí temas de que Gal Gadot no quería decir algunos de los nuevos diálogos que había implementado Whedon, que porque estaban muy cursis, muy chisis, y que dicen, no, la verdad, pues yo soy el guionista y tú vas a decir lo que yo diga, y si aparte, si yo quiero hacer que suenes como estúpida, vas a sonar como estúpida, y esa va a ser, tu carrera se va al caño, ja, ja, ja, porque por lo que dicen, Joss Whedon es todo un ojete, es bastante mal jefe, y aparte dicen que le roba los dulces a los niños también. Joss Whedon es Mephisto. Ya nomás le falta poquito para ser Mephisto, sí. Entonces, pero todo esto lo está diciendo Ray Fisher. Lo único que llegó a declarar en su momento Gal Gadot, y que hasta ahorita es lo único oficial, es que ella dijo que en efecto que sí tuvo broncas con con Joss Whedon en su momento, y que Warner Bros. Sí entró al quite y arregló las cosas. O sea, sí le dijeron a Joss Whedon, bájale tantito porque Gal Gadot sí es actriz que sí nos interesa, no como Ray Fisher que se nos vale madre. Entonces, con ella sí no te metas. Dice a Lucas Arturs que si más chisi que Wonder Woman 84, pues va a estar más o menos por el estilo, ¿eh? Digo, tiene un buen punto. Yo no sé por qué a la gente no le gusta lo chisi que es Wonder Woman 84 y dicen que yo soy el que no tengo corazón. ¿Cómo ven todo este drama de Ray Fisher que sigue y sigue lanzándole pedradas y sobre todo ya no tanto a Joss Whedon? Digo, este sí es un poquito a Joss Whedon, pero también sale a decir que no culpa del todo a Whedon de los recortes que él considera fueron por motivos raciales, porque dice que esto venía desde más arriba. A mí la verdad es que yo no metería las manos al fuego por Joss Whedon, o sea, sí me gustan sus productos, pero sí ya son demasiadas declaraciones de diversas personas en contra de la manera en que trabaja o trata a sus actores, a sus cast, y no, yo no me extrañaría que sí fuera cierto. Lo que me molesta y no veo que viene al caso es que Ray Fisher lo mencione, ¿no? O sea, sí, ya tuvo su momento para hablar de sus controversias, de las cosas que él sufrió, y no lo hizo. Solamente soltaba puntos al aire como, fui tratado mal, hubo racismo, cosas así, pero nunca aclaró realmente qué era lo que pasaba y no daba pruebas tampoco. Y cuando Gal Gadot salió a decir, sí, lo apoyo, sí pasó, fue todo lo que ella mencionó. Y ahora, ya que se estrenó el Snyder Cut, ya que la gente casi no está hablando de esto, que la verdad es que no le ha ido tan bien como ellos creían, de repente dice, ah, pero es que Gal Gadot no dijo todo lo que pasó, y suelta, ahora sí que realmente el chisme, que no le corresponde, ¿no? Digo, si Gal Gadot lo sufrió, qué malo, qué triste, pero ella sabe las razones por las que no lo mencionó. Como bien dijo Vale, ella sí es un personaje o alguien que le interesaba más a Warner, tal vez su voz hubiera sido escuchada más, y sin embargo optó por quedarse callada, por decir, sí, sé qué pasó, pero no voy a entrar en detalles, entonces porque viene este mono a querer decir cosas que ella no quería, ¿no? A mí no me parece una manera de defenderla, al contrario, o sea, ¿para qué la embarras? No me ayudes, compadre. Y pues nada, creo que la industria de Hollywood está muy corrupta, creo que no va a ser el primer caso que vamos a enterarnos, y pues sí, yo preferiría ya no darle juego a todas estas personas que es una forma de hacerse publicidad, ¿no? A mí lo sí, que me... Perdón, Rodrigo, no, vas. No te preocupes, lo único que iba a comentar es que sí, como dice Vane, ha de ser muy interesante saber el punto de vista de los demás protagonistas, y así como de, ya, mejor no digas nada, ya no le muevas, no me comprometas, porque si ellos tampoco han dicho o han expresado abiertamente algún tipo de inconformidad con Joss Whedon, pues de Ray Fisher debería también de respetar eso, ¿no? Y no tratar de involucrar a la gente en otros problemas. Entonces, pues sí sería interesante saber tras bambalinas qué es lo que de repente le pueden decir a Ray Fisher, así como, hey, ya, párale ahí, mano, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, Rodrigo. Yo creo que a mí lo que realmente me preocupa de esto, sobre todo la actitud de Ray Fisher, más allá de lo de Joss Whedon, que ya sí varias personas están levantando la mano con actitudes en el trabajo, ya yo creo que sí es para poner el punto ahí, pero a mí lo que me preocupa es que Ray Fisher parece como necesitado de atención, ¿no? O sea, no hay otra forma en la que su carrera pueda avanzar más que en este encuentro que tuvo con Joss Whedon en Justice League, ¿no? Y el abuso que sufrió y que él es el verdadero corazón de la Liga de la Justicia y que todas estas cosas que fueron alimentadas mucho por el fandom de Snyder, la verdad es, me preocupa mucho que esa sea su única forma de poder llamar la atención en lugar de quizá darle el paso hacia adelante, ¿no? Evitar la revictimización y pues tratar de crear un pues una carrera pues ya más decente, pues ya alejado de controversias, ¿no? Y tratar de que se hable más de su trabajo que de cosas que pues, pasaron hace 3 años, ¿no? Entonces, sí está complicado este hecho de que siga la mata dando, ¿no? O sea, llevamos 3-4 meses, quizás hasta más, con una declaración de Ray Fisher al respecto. No sé, digo, lo más seguro es que siga continuando y que la gente le siga dando bola, pero yo creo que a él como actor no le conviene seguir con esto, porque si no tiene nada más que ofrecer, esto va a pasar en 5 años de moda y quizá esta sea su última intervención grande, ¿no? En un personaje relevante en el cine, ¿no? Mainstream. Sí, es que mira, es que como dice la nota, Gal Gadot y Patty Jenkins arreglaron directamente con Warner sobre la mesa, entonces debe haber un contrato de confidenciabilidad de por medio en la que ellos ya no pueden revelar nada más. Yo creo que hasta Fisher tiene uno donde ya no puede revelar muchas cosas, por eso está tratando de llamar la atención, porque lo más seguro es que no lo quieran ni siquiera en las películas como Sharknado, o sea, ni siquiera en el Tiburón de Cuatro Cabezas lo quieran ahí por los problemas que podría generar. Y ya no le queda más que tal vez vivir de las regalías de la Liga de la Justicia. Y entonces está tratando de llamar la atención para que la gente vea, apoye a Snyder, apoye esto, vea las películas, la rente, porque él solo está acabando la tumba de su carrera desde hace 3 años, como bien lo mencionaste. O sea, ¿qué más ha hecho? ¿Qué más va a salir? ¿Alguien más vería una película donde saldría él con esta fama o le daría trabajo con esta fama que tiene ahora? Claro que sí, Zack Snyder. Sí. Fíjate, de hecho, el tema, ya para cerrar un poquito lo de Wonder Woman, seguimos hablando de Ray Fisher, el problema que tenía Gal Gadot era que su personaje era más agresivo en Justice League que en Wonder Woman, pero pues quien la puso a decapitar personas y a matar gente fue Zack Snyder, no fue Joss Whedon, nada más quiero mencionar eso. Uh-huh. Porque ella quería que como que el personaje se fuera haciendo más al estilo que finalmente tenía pensado Patty Jenkins, y en su momento la directora y Gadot fueron con Kevin Tsujihara, que era el presidente de Warner, y la única declaración así oficial que dio Gal Gadot al respecto, sí, tuve mis problemas con Joss Whedon y Warner Bros. Lo manejó de una forma oportuna. Después hubo una persona, una ex juez, que fue la que llevó la conducción de todas las investigaciones para Warner Media, que se llama Catherine Forrest. Ella dijo así que después de haber entrevistado a más de 80 testigos, no encontraron fuentes creíbles que soportaran pues los reclamos de problemas raciales, que era lo que decía, o insensibilidad racial de las que acusaba a Ray Fisher. Dice que se hicieron esfuerzos extraordinarios para tratar de ver el punto de vista de Fisher y ver si era cierto, pero pues no, o sea, no hubo tal. Las quejas de Ray Fisher, además de haberle quitado a él pues toda la película, pues básicamente la Justice League de Zack Snyder, Cyborg y sus amigos, o sea, de quitarle el protagonismo a Cyborg para dárselo a toda la liga, también acusaba que no aparecía el personaje de Ryan Choi, que es el coreano que se convierte en Atom, ni Iris West, que en la versión de Zack Snyder es una mujer afroamericana. O sea, que esos recortes eran con motivos raciales, pero pues que no mame también, o sea, querían que metieran 4 horas de películas en 2 horas y que todavía tuviera todos esos personajes que no aportan nada a la trama, tuvieran algún tipo de relevancia. A fin de cuentas, lo que se quitó de relevancia fue justamente lo de Cyborg, y obviamente son estas, bueno, a título personal, pues a mí me parece son esas pataletas de Ray Fisher, nada más de que no me sale tal cual lo que yo quería. Después, Fisher incluso dice que no culpa del todo a Joss Whedon, porque pues a fin de cuentas él solo recibía órdenes, y le echa también la pelota a Geoff Johns, que estaba encargado ahí de manejar y supervisar las películas de DC. Dice que incluso llegó yo, Jones, a decirle que le pensara bien las cosas, cómo las estaba haciendo y cómo estaba manejando su carrera, pues por si quería seguir trabajando. Sí, lo sentí como amenaza. O sea, es como, güey, a lo mejor este vato sí se acercó contigo en buen plan, así como que uh-huh. Yo sé que aquí te puede ir mal, cabrón. Bájale tantito, hombre, no es para tanto. Mira, porque lo que aparte, le pasó a Wally West. Algo así. Y pues por ahí fue el drama. Ahora, en relación a esto, para cambiar de tema, pero no del todo, justamente este miércoles Variety sacó a relucir algunos datos sobre el éxito que tuvo Zack Snyder's Justice League en Estados Unidos como parte de la plataforma de HBO Max. Recordemos que esta película no salió en cines para nada, a nivel mundial solo se pudo comprar a través de distintas plataformas digitales, pero en Estados Unidos solamente se pudo conseguir a través de HBO Max, y esos son los únicos números oficiales que hay ahorita. No es cierto, no son oficiales, son los únicos números que hay hasta ahorita con distintas métricas. Según las métricas que consiguió Variety, que dio a conocer hoy, Justice League no es ni de cerca la película más vista dentro de la plataforma, porque Judas and the Black Messiah, que es una de las películas que están contendiendo al Oscar, en febrero tuvo mejor vistas que los 70, que el Zack Snyder Justice League, que les costó $70 millones extras a Warner Media, perdón por la sonrisa, pero es que sí me da mucha gracia ese rollo. E incluso el fin de semana de estreno le fue mucho mejor a Wonder Woman 84 dentro de la misma plataforma que a la Liga de la Justicia, y quien sí se lo llevó de calle fueron Godzilla vs. Kong, que es hasta ahorita la película más vista dentro de la plataforma. Entonces, pues ni con todo el ruido que hay en redes sociales, que pareciera que todo el mundo estuvo muy atento a la película, por lo menos legalmente no fue tan vista. Es no que sé también si... vale, imagínate comparar un par de 5 o 6 monos con problemas emocionales a ver pelear un chango gigante contra una lagartija gigante, escupe rayos atómicos de la boca, o sea, no hay comparación. En eso tienes toda la razón. No, y más allá de los, de mis opiniones personales con respecto a ese proyecto del Snyder Cut, que Dio Norton no van al caso, es una película bastante larga. Entonces, yo creo que mucha gente sí se la debe haber pensado de, mira, la voy a ver en tal momento, a tal hora, me voy a dar a lo mejor mis entretiempos, ¿no? No es una película tan fácil de digerir como otras, ¿no? Entonces, un proyecto de estar parado o estar sentado durante 4 horas viendo una sola cosa, yo creo que sí debe ser difícil. A pesar de todo el show que le hayan hecho y a pesar de que mucha gente la está recibiendo bastante bien, yo creo que sí es un proyecto que difícilmente vas a volver a ver al siguiente día o a la semana, ¿no? O sea, sí te vas a esperar, porque sí es mucho, ¿no? Oye, hablando de eso también, como dice Gerson, imagínate cuánta gente ve una película que no es aficionada y que le preguntes a tu amigo ñoño, oye, esa película de... es la misma que viste en el 2017, nomás la que le agregaron escenas. Ah, yo no la voy a ver, quiero ver algo nuevo. Es muy probable lo que le pasó. O sea, sí. No, mucha gente que no es de fan o que no sigue el movimiento, mejor veo algo que no haya visto. No va a usar 4 horas para ver algo que según ellos ya vieron, mejor lo van a optimizar en ver 2 películas que no han visto. Sí, ese era justo lo que estaba pensando. Yo creo que a nivel general, población normal, pues es mucho más atractivo ver a un producto que aparentemente es nuevo, emocionante, que dura 2 horas, con el que puedes verlo probablemente con la familia, a aventarte 4 horas de un producto que aparentemente ya viste, en donde nada más hay escenas agregadas, ¿no? Entonces es muy probable que eso también haya jugado en contra de Justice League, a pesar de toda la promoción que le hicieron, ¿no? A mí me ha tocado al revés, gente que no es fan, encarecidamente me la recomienda, ¿no? Yo en Twitter publico que yo no la quiero ver y la voy a ver quizás hasta cuando llegue a HBO Max a Latinoamérica, porque pues, es algo que ya vi, es algo que disfruté, de hecho, a pesar de lo mala que es, disfruté mucho, pero sí hay 2-3 personas que me dicen, no, vela, está increíble, y o sea, es gente que no es fan de cómics, y eso es lo que me sorprende, ¿no? Pero no es algo que, por ejemplo, no sé, vi esta película de creo que de Scorsese en Netflix, ¿no? Que duraba 4 horas, la tuve que ver en 2 tiempos y la verdad ya no la quiero volver a ver porque la verdad es demasiado. Yo creo que tanto Gámez como Rodrigo tienen un muy buen punto, o sea, es demasiado, ¿no? Para poderla ver y ver y ver y ver como son todas las películas que usualmente nos gustan. Mencionaban un poco en broma hace rato que de repente Snyder en su discurso decía que su película era como profunda para que la analizaras y la entendieras, ¿no? ¿En broma? Y sí. Y sí, justamente... Iban al más profundo, en eso tiene razón. Y justamente eso, creo que Godzilla contra Kong es pues, una película en donde vas a ver que se pelean y vas a ver cosas fantásticas y golpes y ruido estruendoso y demás. No te tienes que preocupar por ver el análisis que está detrás de cada escena. Digo, sí, a lo mejor a veces es bueno y te retroalimenta, pero creo que en estos tiempos en donde uno está súper estresado por el encierro y demás, que te metan una película de 4 horas con conflictos emocionales que ni vienen al caso, pues sí, creo que no tendría que sorprendernos tanto, independientemente de la visión o no de los personajes o de que si eres fan de cómics o no, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues mira, en lo que son peras o manzanas, Godzilla versus Kong, oficialmente, dicho por HBO Max, sí es la película más vista en su plataforma durante 4 días. O sea, ese sí tuvo el debut de 4 días más visto hasta ahorita, sin dar cosas así concretas. También ya lleva 280 millones de dólares a nivel mundial recaudados, lo cual está pues, básicamente reactivando la taquilla mundial fuera de China. Ya mencionábamos a mitad de ese programa que las películas chinas en China son un éxito y son blockbusters bien cabrones y están recaudando 600, 800 millones de dólares, pero fuera de esas, a nivel mundial, Godzilla vs. Kong realmente la está rompiendo. Entonces, y cuando me enteré justo de esto, de que también le había ido muy bien en taquilla, me estaba burlando un poco de Nolan, lo siento, pero es que él se quejó tantísimo, también lloriqueó porque Tenet no iba a ir en estreno en taquillas y decía que lo estaban bloqueando y que él era tan bueno que la gente que lo seguía iba a regresar al cine solo por ver su película, y pues no, la verdad es que a Tenet no le fue nada bien. Y ya después podía haber alegado que la pandemia y las circunstancias y demás, pero pues aquí Godzilla contra Kong nos están mostrando que no, ¿no? No creo que sea tan comparable, sin defender a Nolan, porque Nolan, a mí me gustan sus películas a pesar de lo pretenciosas y realmente no creo que sean tan intelectuales como él cree que son, o como sus fans creen que son. Sin embargo, creo que sí es muy distinta la pandemia que se estaba viviendo cuando estaba Nolan o cuando se estrenó New Mutants e incluso cuando se estrenó Wonder Woman 84 a la que ya se está viviendo ahorita ya está la promesa de la vacuna y mucha gente cree que ya puede salir y ya después de un año de encierro cree que ya hasta se cumplió un ciclo, entonces ya es posible y ya se están animando más a hacer este tipo de taquillas. En Nolan sí se vio demasiado pues pretencioso como es el director, él tal cual, y también creo que sobrevaloró mucho a su fandom. Yo sí le vi en cine, yo sí vi Tenet en cine, pero aún así pues sobrevaloró demasiado a su fandom como para creer que él solito podría vencer al coronavirus en la taquilla. O sea, es como que no mames, güey. O sea, sobre todo cuando estábamos en ese momento, que fue en julio del año pasado, apenas nos estábamos, como que nos estaba cayendo el 20 de que, cabrón, esto va para largo, ¿verdad? Esto sí no se iba a solucionar en 2-3 meses, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, dándote la razón en ese punto de que Nolan se pasó de baboso, sí no creo que sea comparable el momento anímico mundial de Godzilla con respecto a Tenet, e incluso con Wonder Woman 84. Y yo creo que Wonder Woman 84 le pudo haber beneficiado retrasarse un poco más, y creo que Disney incluso también está apostándole a eso, ¿no? O sea, también le está apostando a que la gente, sobre todo en Estados Unidos, se reabren los cines. Esas películas salieron cuando en Estados Unidos no había cines abiertos, se pasaban de lanzas. Ahorita ya podemos ver ese tipo de taquillas porque ya reabrieron algunas cadenas, sobre todo en Nueva York y en Los Ángeles, que es donde estaban más cerrados y donde la taquilla es mayor. Entonces, pues ya veremos cómo evoluciona esto, pero por lo pronto, Godzilla vs. Kong, sí, la está rompiendo duro. Axel Alonso nos hace un buen resumen de esto. Dice, Justice League es una versión extendida de algo que ya salió, dura 4 horas y tiene clasificación R. En cambio, Kong y Godzilla son 2 horas de madrazos para toda la familia. Completamente de acuerdo. Y sí, con lo que comentaba... Monstruos gigantes, ¿qué más quieres? Así es. Yo debo confesar que no la he visto, no me atrevo a ir al cine porque es viejo y gordo, pero pues yo espero la vi dos verla, veces. Verla pronto en algún momento legalmente. Ya la he visto dos veces. Sí, ya la vi dos veces, o sea, de hecho, previo a todo esto me aventé todo el MonsterVerse, vi la de la Isla de la Calavera, vi la primera de Godzilla con los hermanos Maximoff casados, vi la Rey de los Monstruos. Rey de los Monstruos es una cosa genial. La segunda de Godzilla. Esta, como cualquier película donde quieres juntar dos IPs que se pelean y luego son amigos, la historia es malísima, es una excusa. Uh-huh. Pero las escenas de acción de Godzilla, de Kong, son impresionantes, ¿eh? La pelea en Hong Kong es impresionante y si la puedes ver en cine, mejor. O sea, esa escena es para verla en un cine o en la pantalla más grande que tengas en tu casa. Okay. Yo, por ejemplo, con lo que comentaba Vale, yo morí por ver Tenet. Yo dije, híjole, no puede ser que esto esté pasando, pero yo creo que si hubieran esperado a estrenarla en un año, ¿no? Yo creo que hubiera tenido muchos mejores resultados, pero a Nolan le comieron las ansias, ¿no? Y yo creo que eso ahorita lo estamos viendo con Godzilla versus Kong, ¿no? Es una película que quizá no es tan profunda ni tan pretenciosa, ¿no? Y que te sabes lo que te va a dar, ¿no? Y que lo está obteniendo, ¿no? O sea, está obteniendo los resultados, ¿no? En una situación ya muy distinta, y la verdad, no sé, yo muero por volver al cine, ¿no? Pero ahorita, pues, por las circunstancias no es el momento, pero tanto Black Widow como cuando esté esta película de Godzilla contra Kong en HBO Max, la verdad, quiero desconectarme todo y ver exclusivamente eso, aunque sea en mi pantalla de 43 pulgadas, pero disfrutarlo lo más posible, ¿no? Y esperando de que en el futuro, pues, vuelvan a sacar películas, ¿no? Una forma de reactivar el cine, ¿no? Películas que pudieron haberse estrenado en la época de la pandemia, las vuelvan a reestrenar o las vuelvan a reexhibir, eso sería genial. Sí, estaría muy chido. Fíjate que estaba buscando, iba a compartir justamente la página de Variety donde vienen los datos, pero de repente como que me sacó y me tengo que suscribir gratuitamente, entonces no habría mucho problema, pero no lo voy a hacer ahorita que estamos al aire. Pero es que sí está muy chido, está chido es una palabra de decirlo, interesante los picos que vienen de en cuanto a la gente que se suscribió, que estuvo pendiente de la plataforma, y viene en diciembre, viene rumbo a Wonder Woman 84, un pico muy alto, luego viene una baja tantito, pero obviamente, para cuando sale Judas and the Black Messiah a mediados de febrero tiene otro pico hacia arriba, y el de marzo es muy mediano, ¿no? O sea, el de marzo de cuando estrena Justice League realmente no es tan alto, y vuelve a crecer otra vez rumbo a Kong versus Godzilla. Digo, ya mencionamos varias veces todo eso, pero como que sí es un tema a tener en cuenta, sobre todo con toda esta gente que está buscando el Restore de Snyderverse. O sea, si la gente no lo está viendo, o sea, eso ya puedes irlo dejando de lado, y más si hay gente, movimiento que según ellos están a favor de ese movimiento, pero que terminan pues no pagando por ver la película o viendo la pirata o buscando promociones. O sea, digo, yo busco promociones, yo hago eso, pero la verdad es que si traes ganas de apoyar eso de cierta manera, o sea, no eso la película de Pennywise, sino la cosa de Justin del Snyder Cut, creo que no se ve manera de que vaya a suceder. Ahora sí que ni nevando en el infierno, o sea, uh-huh. Es más fácil pues que nieve en el infierno antes que otra cosa. Aquí ya para la gente que lo está escuchando a través de podcast, ahorita justamente estamos compartiendo el gráfico que ya les estuve diciendo más o menos cómo iba. Cabrón, 2 horas y media, ya vámonos. Perdonen ustedes. Disculpen a todos. No la volamos. Le pido disculpas a todo mundo. Neta fue mi culpa por poner lo de los trailers. Pero todavía hay gente por acá platicando. Samuel Franco, Godzilla del 2014 con los hermanos Maximoff del Universo Ultimate. Axel Alonso, si pueden, recomiendo mucho que la vean en autocinema. Supongo que se refiere a Godzilla vs. Kong. Yo me la pasé increíble porque la gran pantalla ayudó mucho a disfrutar de los callos. Me gustó la subtrama de la Tierra Hueca. La trama de la Tierra Hueca estuvo bien. Toda la parte de Millie Bobby Brown, mal. Muy, muy mal. A mí me gustaría nada más que le contestáramos rápido a Mario Rodríguez cuando estábamos hablando de Ray Fisher, comentó, y bueno, de Josh Whedon. Sí está complicado el debate de si seguir a alguien por su trabajo, a pesar de si es moralmente así. No sé qué opinen de eso. En mi particular punto de vista, puedo decir que sí me puede gustar el trabajo de alguien que es moralmente cuestionable. Puedo admirar ese trabajo, pero de eso a consumirlo, de repente sí ya le pienso más, porque no me interesa como que mejorarle el estilo de vida a alguien que no que abuse de niños o de gente. A ver, pero tranquilos, el caso de Whedon, dejando de lado que pueda ser un ojete, realmente él no abusa de niños. Ah, no, yo lo estoy hablando de general. Ni acosa sexualmente a nadie hasta ahorita que sepamos. No, yo estoy hablando en general, no de Whedon, no. Sí. Claro que no. Yo lo que creo es que puedes consumir el producto y te puede gustar el cómo actúa la persona o cómo dirige o demás, pero tendría que estar como muy bien comprobado que es moralmente cuestionable, porque tampoco sabemos mucho la historia completa de las situaciones, ¿no? Habría que ver el contexto, habría que ver el nivel, por ejemplo, no es lo mismo estar hablando de alguien que quitó unas escenas y a un actor no le pareció que a una persona, por ejemplo, que abusa de niños, ¿no? Sí. Entonces yo creo que depende mucho de la situación. Dios Guido no abusó de niños, Rodrigo. Estamos hablando de Dios Guido. Yo creo que hay personas que son muy buenas, son un pan de Dios, son geniales, pero talentosamente no tiene, pero talento no tiene nada, ¿no? Entonces, ahí va la onda, ¿no? Talento contra persona. O sea, hay gente que sí se le han comprobado cosas horribles. Hay gente que es moralmente indeseable, pero hace muy buenas cosas, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, y es completamente particular, divido el trabajo de la persona. Yo sé que para muchos sí es muy difícil y sí se abanderan y la verdad tendrían un punto completamente discutible, pero sí, yo sí trato de separar lo personal a lo que yo veo, ¿no? Porque sí hay personas geniales, hay personas que amo, pero no tienen talento para nada, ¿no? Entonces, trato de sopesar las dos cosas como dos cosas aparte. Mira, de eso estaba hablando con el enano hace unos días en Facebook sobre si habría que separar el trabajo de la persona y quedamos en que no. O sea, bueno, sí lo tienes que separar y puedes consumir lo que haya hecho, pero es importante que conozcas a la persona cómo es, porque lo más seguro es que es parte de sus ideas van a estar plasmadas ahí. Entonces es mejor conocer de dónde saca eso, de dónde provienen las cosas, si tiene tintes homofóbicos en su forma de ser, porque en su obra es muy probable que estén ahí. Y es más que nada para que puedas entenderlo y no dejar de consumirlo si te gusta su producto, pero separar lo que no es para ti de su obra. De acuerdo. Yo creo que el caso más cercano en este momento, sobre todo en la ñoñosfera, es el tema de J.K. Rowling, ¿no? Que tiene todas estas comentarios y hay una gran comunidad trans que es muy fan de Harry Potter y que están teniendo este tema muy, pues, en carne propia, pues. O sea, es como que de repente, cabrón, esta autora que creíamos que no, por lo menos no tenía pedos con nosotros, resulta que pues, nos odia. Entonces, hay grupos trans de fans de Harry Potter que lo que están haciendo es, ¿sabes qué? Harry Potter ya no es tuyo, güey, o sea, ya es de nosotros. El problema ahí es de, o sea, sí, pero le sigues consumiendo a ella y ahorita J.K. Rowling sigue viva, entonces, y aparte ya nació y ya tiene el derecho de autor que van a estar en su familia por décadas porque ya le tocó otra época en la que ella seguramente está muy bien amarrada legalmente para esas cosas, no le va a pasar como a otros autores que pues, ya fallecieron y pues ya se fregaron, entonces sí es muy difícil, digo, realmente el tema va más por el lado de que qué tanto vas a que era más o menos lo que decía Elizabeth, o sea, qué tanto vas a hacerle la vida más llevadera o más a gusto a alguien que pueda ser un ojete de esa manera. Pero sí creo que hay temas, o sea, si Rowling utiliza ese dinero para meterle trabas a la comunidad trans, creo que sí es un problema. O sea, una cosa son tus prejuicios y que no afectes directamente a otras personas, pero si activamente estás buscando fregar a otras personas y quitarles derechos, creo que sí está muy cañón. Digo, en el caso específico de Rowling, en el caso de Widow nuevamente, y esto sí ya dejando de lado de broma y de estarlo macheteando mucho, pero sí creo que sea un objeto como jefe no quiere decir que, o sea, es independiente, pues, o sea, más bien es cosa desde que la gente debe de aprender a trabajar con él y que este güey tiene que bajarle de otra manera, y si no le baja, pues claro, se va quedando en chamba, pero pues ya es cuestión de las mismas productoras y de los actores que pues, van a quedar o no quedarse callados, como el caso de Gal Gadot, que dije que ella sí logró un buen acuerdo, evidentemente Ray Fisher no lo logró, pero pues sí, pero pues la verdad es que de eso a temas ya tipo se me fue el nombre de los Weinstein, los sí, productores de Hollywood. Sí, ajá, Harvey Weinstein y todo la secta esta, ¿no? Ajá. Sí, esos ya son otros niveles que sí requieren otro tipo de acercamientos, claro, muy, muy cañones. Pero bueno, no sé si tengan algún tema que quieran comentar, una noticia que se me haya pasado, con últimos comentarios, saludos parroquiales. Nos arrancamos, bueno, pues así como estamos. Van, vas. Pues muchas gracias, Vale, por invitarme. Siempre es divertido estar en las noticias y más si yo no estoy dirigiendo. Esperamos que a ustedes les haya gustado, y creo que sí, porque aquí nos aguantaron, y también si quieren platicar un poco de Falcon and Winter Soldier, los esperamos el viernes a las 5 de la tarde para platicar el episodio más reciente, que será el episodio 4, y bailar como siempre. Muy bien. Don Rodrigo. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme, espero que pues que la gente también que nos siguió haya considerado interesante el espacio que tuvimos hoy. Les agradezco mucho, es un honor compartir ahora con Spider Games también y con Gerson. Muchas gracias de nuevo. A mí me pueden seguir en Twitter, es R Díaz Paz. No genero mucho contenido, generalmente me robo los tweets, pero ahí estoy. Y muchas gracias y que tengan muy buena noche. El invitado sorpresa, que fue tan sorpresa que ni siquiera se ve que venía, Spider Games. Muchas gracias por dejar que me haya colado al programa. It was my first time, si es que lo hice mal. gracias por estar aquí en la plática. A mí pueden seguir en Twitter como Spider Games, como aparece aquí. Los martes en Comachando, el próximo martes tendremos Guerra de Consolas, donde hablaremos de Nintendo y Sony, Microsoft, Sega. Se va a poner muy interesante con varios invitados. También a lo mejor ya vieron la noticia, pero si pueden apoyar el canal de un niño con un problema de un tumor en el cerebro, Tommy 3i, creo, latina. Se suscriban ya. La última vez que revisé llevaba más de 2.5 millones de suscriptores. Pues vamos a hacer la buena acción del día. No cuesta nada darle suscribir. Apoyemos. Muchas gracias por dejarme pasar. Y el último, apaga la luz. Yo digo que pongamos al enano a decir que nos sigan en las redes de La Covacha, a ver si funciona. Gracias, Valentín. Yo soy Gerson Obrajero. Me pueden seguir, si gustan, en Twitter, arroba Tlalocman. Ese es mi username. De repente escribo en La Covacha. Últimamente he tenido mucha chamba, entonces no ha sido tanto como yo quisiera escribir, pero ahí andamos. La verdad no soy famoso, soy un fan más que le gusta estar ahí platicando con todos iguales que uno de las cosas ñoñas, del chisme ñoño, ¿no? Entonces aquí seguimos y pues muchas gracias por la invitación. Ojalá haya chance de poder estar un poco más, porque la verdad hoy lo disfruté bastante. Don Gers, tienes puerta abierta, nada más avísanos con un poquito de anticipación, incluso así como Games, que de repente, yo quiero hablar de este tema, si hay chance, sabes que no hay bronca. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron estas 2 horas y media, Samuel Franco, Fernando Cano, Mario Rodríguez, a la gente que nos siguió también a través de Twitch, como Carlos Villa, que de hecho nos preguntaba qué onda, cuál era nuestra opinión sobre Michelle Foucault. Compadre, pues ya luego hablamos de esos temas, ¿qué te digo? Axel Alonso, que rara vez lo vemos por acá, y que me da mucho gusto verlo, sabes, compadre, que también tienes, tú también nada más avísanos. Luis Cos nos decía que está del diablo, que como viejo gordo geek, tener que decidir con cuál película te gustaría morir. Así es. Créeme que lo pensé un poco cuando estaba viendo Godzilla contra Kong, dije, si me enfermo aquí ya no creo que haya valido la pena, pero bueno, Martín Loera, JJ Burciaga, Alucard Arturs, dije, Jesús Velázquez, compadre, no te vi, creo que, bueno, no te vi, José Joaquín Sánchez, bueno, mucha gente que se conectó esta noche y que todavía andan por acá. Neta, muchas gracias por aguantarnos y qué bueno que hayan estado aquí en esta ocasión. Muchas gracias a los que estuvieron participando, Elizabeth Ugalde, no, es para acá, Elizabeth Ugalde, Rodrigo Díaz, Espada Gámez y Gerson Obrajero. Y discúlpenme ustedes por andar de mala, pero pues así me pasa. Los regaño a todos con cariño. Recuerden que este viernes tenemos el cómic de la semana a las 9 de la noche, donde Bernardo Ortega, Francisco Espinosa y un servidor estamos discutiendo los cómics de esta semana, que salió el Green Lantern, que no estuvo tan malo, pero salió el Suicide Squad 2, que ese sí me gustó mucho. Entonces ya veremos a ver qué onda. Y creo que sale Far Sector 11. Ese ha sido una chulada de cómic. Espero que sí salga para poderlo platicar con todos ustedes. Viernes también a las 5 de la tarde, ya mencioné el Geodogan, la cobertura de Falcon y Winter Soldier, y el sábado a las 3 de la tarde tienen la covacharla de Invincible para hablar del quinto capítulo de esta serie animada de Amazon, basada en la obra de Robert Kirkman, si no estoy mal. También, bueno, ya también estamos covachando los martes. Los lunes en teoría sale Ñoñonautas, no ha salido el de Southern Masters de esta semana con Penumi, espero que ya salga en el transcurso de estos días, porque ya se nos hizo muy largo el mes del crimen, pero saldrán, ya están grabados. Creo que sería todo por esta noche. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en La Covacha MX, en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, Discord, TikTok. En TikTok también estamos subiendo un poquito más de material, y pues aquí en YouTube, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora sí, ya fue todo, creo que me pasé un poquito de lanza, incluso con la estrella. Jóvenes y no tan jóvenes, recuerden si desean quitarse los audífonos, porque después dicen que los dejamos sordos aquí. Nos vemos la próxima semana con más Ñoñoticias.